prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya empezamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Esta aplicación tú la puedes descargar en tu celular o también en la versión desktop, en tu notebook, tablet, iPod, lo que tenga. Y puedes escuchar ahí también en la comodidad desde distintas partes. Iniciamos esta semana de 14 de diciembre, tenemos muchísimas informaciones para hoy, partiendo porque, bueno, ya entró a la Fiscalía Marco Enríquez Ominami, quien declara como en calidad de imputado por el caso de las boletas entregadas por Christian Barner, su mano derecha, ex jefe de campaña de la campaña presidencial pasada en la que participó Marco Enríquez Ominami. Y después de muchísimo tiempo que estaba de gira, Marco Enrique Ominami está declarando finalmente hoy ante la Fiscalía en calidad de imputado, donde tendrá que dar explicaciones respecto a estas boletas y particularmente los mails que lo vinculan directamente a él, que se mandaban, por así decir, en la gerencia de Soquimich, particularmente Patricio Contese, con Christian Barner y que atestiguaba la propia secretaria. Vamos a estar revisando eso, vamos a estar revisando un nuevo escándalo en el ejército, cocaína. En un cargamento fue incautado hace un par de meses, hoy día se sabe la información, un cargamento de cocaína en Basilea, Suiza, fue incautado y perteneciente, por lo menos en términos de origen, a FAMAE, las fábricas y maestranzas del ejército de Chile, que se ha abierto una investigación respecto a eso, que viene a sumar más al escándalo con lo que es el Milico Gate. En derechos humanos, vamos a estar hablando, se inauguró un mural que estaba pendiente en términos de la historia de nuestro país, de Mario Toral, que fue inaugurado en el Metro Quinta Normal. Y bueno, muchísimas, muchísimas informaciones tenemos ya sumando a todo. Y me decimos un día especial porque hoy día el último día de Bolívar Palucu. Ya están en el panel Inés y Bolívar, a quien comienzo a saludar. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Y tú, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien, con un fin de semana, entre comillas, relajado. Con harto estudio. Muy bien. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Estamos, bueno, hoy día es tu último día. Ya, pero no lloremos tan pronto. Sin llorar. No, no voy a llorar. En la chapa. Me entró una basurita. Sí. No, pero como dice el Toño, harta información. Si hoy día en la mañana nos despertamos con esta información acerca de la cocaína ahí en los milicos. Y bueno, a desmenuzar nomás. En un cargamento de piezas de repuesto que iban a una empresa allá en Suiza, todo muy, muy, muy enredado, muy complicado, y que ya está investigando. Los antecedentes estarían en la Fiscalía Oriente. La FAME se supone que también inició una querella allá en Talagante, donde tiene su domicilio legal, por así decirlo, y ha iniciado todo un proceso de investigación de que, por lo menos hasta ahora que se sepa, esto fue publicado por The Clinic el día de hoy, en la madrugada. No hay declaraciones de parte de las autoridades, como ha sido la tónica también con el caso Emilico Gate, el desfalco más grande en la historia hasta el momento del país, que involucra también la ley reservada del cobre. Bien complicada está la cosa y, insistimos, esta situación que tiene que ver con cargamento de nada más ni nada menos que cocaína. Una sorpresa más. Oh, ojo, hay antecedentes previos a esto. No es la primera vez que ocurre, por lo menos, y que involucra directamente al ejército. Tanto en las últimas décadas, de hecho también hubo una investigación, no prosperó muchísimo, eran tiempos distintos donde había menos fiscalización también en los 90 con el tema del tráfico de armas, que incluso se le vendió en un momento determinado a Ecuador mientras estaba en conflicto por la cordillera del Cóndor con Perú, las viejas armas a Croacia, también hubo de droga, hubo acusaciones que terminaron incluso en, ¿cómo se llama?, fojas judiciales, que hizo el propio ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, directamente a Augusto Pinochet, de ser el capo máximo de un, cartel de droga. De hecho, es más, hay antecedentes, no solamente periodísticos, sino también en fojas judiciales, que señala que fue en el ejército que se hizo la cocaína negra. Cocaína negra, que en ese tiempo era potente, a finales de los 80, porque era, no se detectaba en términos de olor y de forma, por eso tenía ese nombre de cocaína negra, y que habría sido elaborada por Eugenio Berríos, quien terminó después siendo asesinado por la propia organismo de seguridad de la dictadura, y la FAMAE, que vuelve a estar en la palestra por drogas, pero esto en pleno 2015. Esto ocurrió a principios de septiembre y hoy día recién nos estamos enterando de aquello. Antes de seguir, yo les quiero presentar a mi hermano de congregación. Y si quieres, se sienta ahí el hermano. Por favor, ahí, se llama Jorge Alberto Pineda, de México, pero está viviendo en Chile. ¡Órale, güey! En Lota hace 2 años ya, casi ya. ¿No escucha ahí? Me ha venido a visitar. Y yo quise que él también conociera aquí este lugar especial de diálogo y de encuentro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días por invitarme y... Espera un poquito, a ver, que no tengo registro. Ahí está, es el que habían cambiado. Sigan nomás ustedes por ya. Ahí eso, Buenos días, gracias por... No, espérame, que están enchufando ese ahí, micrófono. Ahí te van a claro. conectar, eso es. Ahora sí. Fuerte y claro el micrófono. ¿Estamos al aire? ¿Ahora sí? Sí. Eso, perfecto. Gracias, buenos días y por invitarme. No, todavía no. Todavía no. Ahí. Ajá. Entonces, vamos armando. Es que hay un programa que lo cambian acá. Hasta no me queda apagado, che. Ya. Ahora, mientras tanto, entonces, que vamos poniendo todo en orden. Prueben ahora. Bueno. ¿Estamos? Dale. ¿Ahora? Sí, ¿ahora sí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por invitarme y gusto en saludarlos a todos y a todas en esta radio Vía Francia. Gracias. Eso es. Bienvenido. Sí, y bienvenido. Será siempre un gusto cuando contamos con alguien también, porque aquí el diálogo, las opiniones y con la confrontación. Con alguno es un gusto, exacto. Con otro no tanto, digámoslo. Hasta el minuto, somos honestos. Claro, hasta el minuto es un gusto. Exacto, tranquilo. No, pero vienes de Lota. Así es, estoy en Lota ya hace un año, pero he estado aquí en Chile hace 2 años ya. Ahí estamos, conociendo. Bueno, yo de antemano estuve en el 99 para el 2000. El milenio aquí en este lindo país, Chile. Sí. Y hermano también. Claro. No, pero Lota tiene una historia bien fuerte. Así es. Sí, tiene historia, conociéndola, sobre todo los mineros que todavía están ahí haciéndose presente. Y sus situaciones que ha tenido Lota como comunidad y como pueblo también de lucha y gestiones que han venido haciendo ellos también y ellas. Para poder salir del atraso en que se encuentran, ¿no? Pero bien, conociendo la realidad de Lota, las comunidades y demás. Todavía me acuerdo cuando a los lotinos le hicieron esta... cerraron la minas de carbón, gran parte de ellas, no todas, hicieron esta reconversión. Esto fue en el gobierno ya finalmente de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y los convencieron, fue parte de los discursos que se dieron en ese tiempo, que era una reconversión laboral. Uh-huh. Y a varios de ellos le dieron diplomados de peluquería, uh-huh, de taxista y cosas por el estilo. Una cosa que era momentánea, con muy poca plata que le dieron en efectivo en ese tiempo, que menos de 5 años estaban todos cesantes. De hecho, la octava región, la provincia de Arauco, en términos particulares, es una de las más pobres del país. Exactamente. Y las más golpeadas. Sí. ¿No? El caso de Curenlahue, Lota, toda esa zona. Uh-huh. Toda esa zona extremadamente empobrecida. Exacto. El problema, ¿cómo es? Pasan así sin mucho, sin mucha visibilidad porque no están en Santiago, pareciera, ¿no? Claro, y como dice el Toño, la conversión del trabajo desde su oficio a otro. Uh-huh. Bueno, después veíamos en cada cuadra había 2 taxistas, una peluquera, una iglesia, una botillería y una venta de gas. Claro. Y así fue. De hecho, sí. La botillería y la iglesia evangélica fueron las que más crecieron. Sí. Así es. Fuera de broma, sí. Así es. Cuando así saludo es a la gente que conozco, claro, por esos lares. Claro, inclusive también, bueno, taxistas, pero no había gente para transportar. Entonces ahí es, claro, la planeación. Y más que la reconversión laboral, yo creo que ahí faltó discernimiento en poder motivar a todo este pueblo que venía creciendo al lado del carbón o al alero, uh-huh, del carbón, ¿no? Después del cierre, que a mí me tocó regresar después de 3 años del cierre, en el 99 más o menos. Más o menos. Y entonces, fue el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La pobreza tremenda ahí que se ha gestado, ¿no? No sé por qué no ha levantado Lota. Al lado tiene Coroneles, que es un puerto, que ahí... Sí, también si defendiéndose. Van, si van ahí, a comparación, valga la comparación, porque las comparaciones son a veces odiosas, dicen por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero Coronel está creciendo, definitivamente Coronel. Yo lo veo pero tendrá como que ver eso también con esta visión más a corto plazo que realmente tienen los gobiernos y que, por ejemplo, no sé, mucho subsidio, mucho proempleo allá. Estamos hablando de proempleo. De hecho, es una de las zonas del país, junto creo que, bueno, Viña del Mar, que tiene la mayor cantidad de campamentos, que más proempleo hay en la octava región y muy mal pagado. Exacto. Claro. Muy mal pagado. Exactamente. Y sí, como ese abismo entre las pocas personas que todo lo tienen y lo pueden controlar, y desde ese punto de vista incluso de cuánto paga a las personas en un sector que otro, y la mucha persona que nos cuenta con lo mínimo que necesita para vivir, que será siempre un problema. Y por eso a mí me viene a escandalizar todo eso, ese tipo de... O sea, me cuestiona un montón de escándalos que están surgiendo entre las instituciones que reciben tanto dinero y que más encima, a la sombra de todo eso, en penumbra de todo lo que va recibiendo, como es el caso de favor del cobre que tiene el ejército, que vaya descubriéndose otra mafia más detrás de todo lo que tiene. Es terrible, eso no deja de ser cuestionable. Este ha sido un año bien... No diría que complejo, ya que aprovechamos a hacer algún recuento de lo que ha sido el año en donde se ha destapado corrupción, bueno, en la política, como lo hemos visto, si bien no es nuevo, este año probablemente para mucha gente fue sorpresivo porque habitualmente los medios de comunicación no están acostumbrados a informar sobre aquello. Lo que fue el caso, primero inició con el FUT, caso Penta, caso Sokimich, caso Corpesca, que se mantiene reserva en términos de la investigación. El caso también le tocó a la iglesia, el ejército. Hace un año súper polémico en términos de destape, sí. Este especie de glasnost, y volvíamos a este concepto de que se empiezan a hablar las cosas en voz alta y se ponen en la mesa, así como, oye, transparentemos, que no es un fenómeno que le está ocurriendo solamente a Chile, hay cosa a mirar Brasil, cosa a mirar lo que está pasando en distintas partes, no solamente de este continente, sino en distintas partes del mundo, donde como que se empieza a mover la cosa. Uh-huh. Y como que se empieza a destapar, se pone en la mesa lo que está ocurriendo. De hecho, dicho sea de paso, entre medio de esta conversación se está viendo en el juzgado de garantía, tengo el número acá, la factibilidad de un juicio abreviado para los controladores y gerentes de La Polar. ¿Se acuerdan del caso de la Polar? ¿Cómo olvidarlo? Y todo apunta a que va a terminar en un juicio abreviado. ¿Qué quiere decir? Pena remitida, condicional, van a quedar todos libres después de haber estafado a un montón de gente. Sí. Son parte de los privilegiados. Que... No, si es verdad, si hay que robar mucho, porque si robáis poco termináis en la cárcel. Sí. Si robáis mucho termináis quizá de senador. Sí, sí. De hecho, hoy día vuelve Fulvio Rossi al Congreso. Uy. Otra de las cosas interesantes que analizar, que se estuvo dando algunas declaraciones el fin de semana. Yo estuve leyendo, a propósito, bien temprano, informaciones. Hay hartas cosas que revisar. Una que me llamó la atención, se las recomiendo porque está sabrosísima, es la entrevista a Lili Zúñiga. ¿Se acuerdan de la negra tatuada? Ex periodista de la UDI, partido de derecha. Sí, me acuerdo. Bueno, hoy día se fue de lengua con todo. Uy. Con todo, con todo. Y está anunciando un libro y dice varias cosas fuerte. Empieza a contar la interna, cuando se curaba en Ena von Baer, por ejemplo. No, si estaba bien sabroso la entrevista que hizo, si no me equivoco, Macarena Gallo, que ya le había hecho, me parece, una entrevista, y se va con todo, la ex periodista de la UDI. Ya. Yo quisiera tomar tres puntos o tres comentarios al respecto que está comentando... Alfonso. Sí. Se me viene. No estoy tan viejo. De hecho, el tema de Antonio. Con respecto a todas estas situaciones que se está viviendo como país, la primera, yo creo que esto sucedía años. Hoy en día, los medios de comunicación, las redes sociales nos han permitido conocerlo. Y alguien no entró dentro, no estuvo dentro de los recursos que repartieron las altas esferas, y por eso habló. Yo creo que ahí... Eso lo tenemos en México también, que es un pan de cada día. Ah, no, si no. Y yo creo que esto estaba, ahora se sabe y se sabe con todo la ley. Lo segundo, yo creo que, y lo he confirmado investigando las leyes de este país, ¿por qué tienen unas leyes tan permisibles, no? El joven comete un error, se va a firmar cada semana y sale, ¿no? Con las manos en la masa es agarrado. Entonces yo creo que ahí se necesita una reforma judicial que permita verdaderamente tener en sintonía, como ahora la justicia internacional, todos estos demandes que hemos tenido. Y tercero, con la noticia última que dabas, a mí me parece que no es por donde sacar las cosas a la opinión pública, no tiene que ser mediático. Yo estoy en contra de la cuestión mediática. Si bien es cierto, estamos en las redes sociales, si bien es cierto el Twitter, Facebook, la Internet. Yo creo que esta señora que va a sacar este libro, que habla toda esta situación, toda la cloaca que ha existido en los diversos partidos, tendría que ir a la justicia y decir esto pasa, y después de ahí viene la cuestión mediática. ¿Fue así en todo caso? Yo creo que ahí yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido, porque ser mediático, dices tú un comentario y las redes sociales navegan y manejan, y quedó marcado eso, ¿no? Entonces, cuando es entrevistado el personaje en cuestión, saca toda esta cuestión mediática, ¿no? ¿Qué tan desierto es, no? ¿Qué tan desierto puede mencionar aquel personaje o aquel ser humano, hombre, mujer, que nos permita decir la verdad? O sea, una verdad puede ser subjetiva, pero puede ser objetiva en ese sentido. De hecho, ojo con el caso de Lili Zúñiga, lo que era la última parte, esto tiene que ver básicamente con un caso judicial, en el cual tiene que ver con las facturas falsas que se hicieron de parte de partido, que después fueron responsabilidades individuales, pero era para el partido. Y en la cual eran boletas falsas. Exacto. En las cuales, a ver, aquí hay un tema, porque mucha gente dice, eran boletas falsas. Sí, boletas falsas que implicaban retribución, es un robo al fisco. Claro, claro. Estamos hablando de los partidos políticos que hacen las leyes y que se financiaron más encima para campañas políticas de manera ilegal. Exactamente. De hecho, acá se ha tapado la punta del iceberg, porque se ha manejado en términos políticos también una contención, el caso de lo que hemos visto con el Servicio Opuesto Interno, que ya no se creía contra quienes resulte responsable, sino que leía muy acotada, muy y a veces se creía, que ha sido la gran polémica dentro de este año. En el caso de Lili Zúñiga, que fue muchos años periodista de la UDI, vimos el caso también con Delgado, Abun, otra periodista más que salió. Sí. esto, ella termina hablando y ahora saca un libro luego de las amenazas que recibió. Claro, pero yo ahí voy ahí. ¿Dónde está la ética de una periodista? Más allá de si perteneces a izquierda, derecha, centro, derecha, más allá. Entonces aquí la ética está en cuestión. El asunto es que a lo mejor no recibió, a lo mejor se la amenazaron porque tenía todo un, maneja toda una información, y yo creo que ahí no me parece. Yo sí creo rotundamente, porque eso lo he visto en México. En México un periodista le sacaron que tenía cuentas, pero tremendas en los paraísos fiscales, ¿cierto? Y entonces dices, bueno, ¿de dónde? Si su trabajo es un periodista que comenta las noticias, ¿no? ¿De dónde va a sacar todo eso? Entonces, ¿a partir de dónde? A partir de que él amenazó a una abogada y esta abogada no se dejó y fue judicialmente a dar parte. Entonces, yo creo que ahí a ella no le tocó. Yo estoy incidiendo, ¿eh? Estoy pensando que ella fue amenazada. Tiene mucha información. Entonces, ¿qué hacías con esa información? Éticamente hablando, tú como dices, no mates al mensajero. Bueno, en ese sentido, yo creo que en México ahí, es complicado decir, claro, eso, no mate al mensajero, claro, porque se mata al mensajero muchas veces. Claro, por supuesto, pero insisto en eso, ¿no? Si esta periodista tenía toda una información y la tiene, cierto que va a sacar un libro y la tiene, yo creo que ahí necesitamos nosotros tener ese punto de vista ético, hasta donde ella, periodísticamente hablando, ¿no? Con toda esta información, ¿no? Porque es una joya que va a sacar, ¿no? Como todo la información que ha venido surgiendo post dictadura, ¿no? De estos libros que hemos venido teniendo en las manos y leyendo, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos ver hasta qué punto ella actúa éticamente hablando. Yo creo que el periodismo, en términos, la ética dentro del periodismo tiene que ver, y aquí lo hemos discutido varias veces, en términos de la importancia de lo público. Exactamente. A ver, por ejemplo, yo estoy leyendo parte de la entrevista y la comentaba, me preguntaba a alguien, le respondo al tiro, Rodrigo Castro decía, ¿en qué medio? En The Clinic estaba la entrevista a Lili Zúñiga, que preguntaba, voy a leer después los comentarios que ya están llegando en el hashtag matinal RBF, cuando... Por ejemplo, discutimos mucho el caso Ceroni, el diputado Ceroni, y acá, de hecho, también se decidió lo mismo, no publicar porque no tenía... A ver, no era cuestionable desde el punto de vista ético, en términos de qué, y es lo que se hizo, y es lo que correspondía hacer. Según lo que salían en los mensajes y que las fotografías estaban circulando, se revisó qué proyecto había patrocinado Ceroni, si había estado en contra de los proyectos, y nada de lo que era su comportamiento y lo que era su trabajo como legislador, reñían con los mensajes. Distinto es que, por ejemplo, en el caso de el... Estoy tratando de... ¿Cómo se llama este diputado del Maule, el de la UDI, que salía con su asesora? Que de hecho le dio una... Francia. Sí, y que le dio un ataque cardíaco hace muy poco. Estaba un poquito... excedió la adrenalina, me imagino. Pero era cuestionable en el sentido de que él, por ejemplo, era patrocinador de un proyecto que limitaba y planteaba lo que debe ser una familia. Claro. Me parece que éticamente es reprobable que alguien que está en un púlpito diciendo cómo deben ser las cosas no se comporten como tal. Por ejemplo, una de las partes de la entrevista a Lili Zúñiga habla, dice, bueno, yo los veía en la iglesia hablando, dice, particularmente en la iglesia que está en Presidente Rasuri. Y ahí van mucho UDI con su familia, niñito el domingo. Bueno, ¿y qué eran? La echó a morir con amantes. Y que ella misma les decía, oye, así como... no voy a decir una palabra, un chilelismo acá, lo agarraba para el hueveo por lo mismo. Esto lo hemos visto mucho. ¿Por qué? Porque hay una contradicción con el discurso. Claro. Eso es lo que debe hacer el periodismo. Pero sacar, por ejemplo, del closet o sacar algo personal de alguien solamente por sacarlo, solamente es reñido con la ética, es morbo. Claro. Y ya suficientes medios abusando para el rating del morbo. Pongo el caso de el Viviana Heger, que se está viendo allá en Puerto Vara, que se ha hecho un festín. Llevamos una semana y media con periodistas de punto fijo entrevistando al vecino, al perro del vecino. A la hija que la protege al... Bueno, ha sido terrible porque todo lo que hay hasta el momento es especulación. Claro. y especulación que incluso ni siquiera ha salido por tribunales. Yo he escuchado hablar un montón de gente, animadores de televisión y un montón. De hecho, hoy día encontré una cosa horrible. Canal 13, en el matinal del Canal 13, hablan de crimen pasional. Uh-huh. Eso te creo en un pasquín de los 80. No, hoy día no podía hablar de crimen pasional. No, y apelamos contra el femicidio. Exactamente. Bueno, o sea, claro, si es que, claro, si es que lo hay. Claro. Porque ni siquiera está formalizado por femicidio. Claro, no, pero me refiero a que todos los canales de televisión hablan en contra del femicidio, uh-huh, digamos, las noticias, pero en sus matinales la historia del triángulo amoroso, uh-huh, o sea, al final igual cometen, digamos, en contra de la mujer algún hecho. Exacto. Y ellos en la tarde levantan banderas en contra de, pero en la mañana vamos festinando. O sea, claro, sepa que no hay crimen pasional, claro, no existen los crímenes pasionales. Pero ya se corrió, ¿ves? Ya se corrió en las redes, ya se corrió en cualquier noticia. O sea, hoy día se ese es el asunto, eso, ¿ves? La cuestión mediática, claro, pero la cuestión mediática, que es el punto en donde yo estoy ahondando, es si tú das un comentario, esto se corre. ¿Cuál es la certeza que tenemos nosotros, ¿no? Si claro, fue pasional o no fue pasional. A mí no me interesa, a mí me interesa que hubo un crimen ahí. Claro. Pero a lo que vamos nosotros, sentido, por ejemplo, es que con este libro que están sacando, no, claro, por lo menos a nosotros, a mí a nivel personal me interesa, porque la gente que está en ese partido es la que me dice y crea leyes como yo debo vivir. Claro. O sea, si yo puedo o no puedo, no sé, abortar, si tengo que estar casada para pertenecer a cierto colegio o a cierto nivel, y un sinfín de leyes más, cuando en la práctica ellos no lo hacen. Claro. Entonces a mí igual me interesa saber la interna de ellos o su vida personal, porque ellos ingieren en la mía. En la otra. Eso es. Claro, ojo, yo no estoy diciendo que no se sepa. Diciendo que la cuestión es mediática. Y si la cuestión es mediática, tú puedes hacer un comentario hoy en día y corre, esto corre. Uh-huh. ¿Qué hay de cierto? ¿No? Necesitamos saber si la certeza de esta información. Hay dos cosas. Una es el rumor, propiamente tal, del cual yo puedo especular, claro, subjetivamente sobre algo que parece que vi o no, a la corroboración de un hecho, de fact, diciendo, ya, esto es así. Claro. Y acá está la prueba de esto, acá está lo otro. Claro, una cosa que el conventilleo, el cagüín, el rumor, claro. Pero acá hay un poco de hipocresía, lo hemos conversado a propósito de cuando salió el tema del periodismo del rumor, me acuerdo perfecto de ese concepto. Todas las columnas, sin excepción, todas las columnas de política son rumores. Fuentes de Palacio. Claro. En el sector Nueva Mayoría, algunos diputados, no se nombra a nadie. Ah, sí, claro. O sea, yo veo eso en La Tercera, en El Mostrador y todo el tema. Pero hemos ido diciendo, bueno, eso es aceptable. Y es lo mismo. Cuando fue tema, cuando un sector político se molestó porque se hablaba de un rumor de la presidenta. Exactamente. Y el rumor era de que estaba tomando medicamentos mezclándolos con alcohol. O que iba a renunciar. Cosa, a ver, yo discuto mucho y de hecho este tema se quedó ahí como en la deriva y como que fue y no fue. De hecho fue hasta confirmado. Y voy a explicar cómo fue la historia de ese supuesto rumor. Porque el rumor sale de del Comité de Ministros. Efectivamente, Michelle Bachelet lo dice y probablemente cambia el tono en el cómo se explica después las noticias. El tono de cerrar fila y decir, bueno, ¿están conmigo o yo me voy? Uh-huh. Esto es una reunión de ministros. Y en la reunión de ministros, y había algunos subsecretarios, se filtró esa información, que era Vox Populi. Claro. O sea, lo estoy planteando porque este tema yo lo conversé con gente y con nombre y apellido se dieron quién y de dónde había salido este cuento. Bueno, el tema es que no se refieren a este tema. Se habla de rumor, se mandan a otras personas, un trabajo de comunicación de La Moneda, y es la propia presidenta quien sale a hablar, no a la prensa chilena, en el desayuno con la prensa extranjera, que no le había preguntado aquello, que particularmente está la gente y que lo consigna Rocío Montes del diario El País, que la presidenta en un momento dice, bueno, incluso hacen rumores, y todos quedaron mirando porque nadie le había preguntado sobre eso. La prensa chilena le preguntó hasta que se cansó. Nunca hubo respuesta, pero en este desayuno con la prensa internacional, Michelle Bachelet habló. Y se dirigió particularmente contra un comentarista, lo trató así, periodista o abogado, que el caso de Tomás Mochiati, haciendo referencia de que él había empezado este rumor. Claro. El rumor estaba. Y en los círculos políticos se comentaba. Y de ahí salió, y yo estoy de acuerdo con la editorial que hizo el diario El Mostrador, porque aquí había una discusión de fondo, y esa discusión, de hecho, a ver, para explicarlo bien, la columna que escribe una periodista, no recuerdo el nombre, del diario El Mostrador, nos decía, Michelle Bachelet es alcohólica y está tomando pastillas, dice, y más encima ha circulado estos rumores que se han encargado de negar en La Moneda, para perjudicar a Michelle Bachelet, lo dice en ese tono. Uh-huh. Pero la pregunta, y que hace una editorial del diario Mostrador, al cual, insisto, yo le encuentro razón, es, ¿importa la salud de una presidenta o de un presidente? Sí, claro, sí, en cualquier parte del mundo. Por supuesto, en cualquier parte del mundo los periodistas averiguan. En las carreras presidenciales, por ejemplo, de Estados Unidos, se investiga si hay ficha médica de los candidatos, porque están a cargo de un país y cualquier tipo de enfermedad los puede invalidar respecto a eso. Hay presidentes que han debido renunciar por eso. Ojo, ¿ustedes sabían que por caso de enfermedad se puede renunciar a la presidencia en este país? Pero por supuesto. Que es un régimen presidencialista, ni siquiera presidencial. Uh-huh. Entonces, ¿es un tema relevante? Por supuesto que es un tema relevante. Pero tiene mucho que ver. De hecho, le pasó en su momento determinado a Ronald Reagan, que se terminó sabiendo años después de que él estaba enfermo en su segundo mandato. Uh-huh. Entonces, ¿son temas relevantes? Sí. Y el caso de Michelle Bachelet se habló del tema de incluso de problemas a la salud durante la campaña presidencial. Y dijo que no, que ella tiene una operación pequeña, pero que más allá no la invalidaba para ser presidenta. Claro. Hasta el momento se ha mostrado que así. Sí. Más allá si alguien la agrada o no la agrada, si la encuentra más apta o no. Eso es un tema subjetivo. Pero son temas relevantes. Y eso nacen de rumores, porque nadie te va a salir a confirmar algo. Salvo cuando ya es un hecho político. Y así funciona el tema de la política. De hecho, en el caso, por ejemplo, de esta periodista o ex periodista ya de la UDI, que termina su partido enojado con ella porque termina confirmando en la fiscalía de que efectivamente le habían dicho que hiciera estas boletas y esas boletas de trabajo que no se habían hecho. Claro. Y ahí queda marcada. Y ahí la persiguen, bueno, la tratan de lo que se sabe ya, la negra tatuada y todo. O sea, yo creo que el problema es de ella. De hecho, veo por primera vez en esta entrevista que reconoce qué estaba haciendo en ese partido yo. Bueno, un poquito tarde, pero ¿qué estaba haciendo en un partido que te discriminaba? Que no te trataban bien. O sea, puedes trabajar, pero estás aparte militando. Uh-huh. Un poquito fuerte estar ahí, porque también soy parte de la mentira. De todas maneras. O sea, la periodista, sí, claro. En la que hace el tema comunicacional. Y ayudó a mentir. Sí, claro. O sea, fue la voz. Igual es grave. Fue la voz y tendrá que ella hacer su expiación frente al público también. Claro. O sea, eso es un poco lo importante de eso, más allá de la chibuchina del tema de lo que pasaba en la interna. Y lo interesante es que ella puede traer elementos que ayuden a aclarar cosas que en ese partido pasa, y con personaje así indicado que a uno le gustaría ver cuál es la coherencia entre lo que dicen y lo que viven, obviamente, pero también ella hacerse cargo de su responsabilidad dentro de esta, uno diría también una participación en la mentira, porque fue como el canal de comunicación, claro, de todo lo que sabía que no era, pero en fin, lo entregaba. Y aquí es donde, obviamente, se cuestiona también su ética. Bueno, ahí está el típico, o más que típico, el eterno cuestionamiento, particularmente de los últimos 15 años, de este rol del periodista relacionador público. Exacto. Que es como la tónica de hoy día del el periodista ya no hace periodismo, sino que es relacionador público que trabaja para ciertas instancias. Y manda, manda como poniendo una tendencia. Uh-huh. A la sociedad, y justamente ahí está lo que tú decías, Jorge. Generalmente falsa. Claro, generalmente falsa. Y pone una nota, el título, como para así guiar tendencialmente lo que tiene que interpretarse, aunque esto no corresponda al texto o al contexto que se está viviendo. Es como lo que vivimos la semana pasada, ¿te acuerdas con Caimanes? Por ejemplo, cuando las mineras, o sea, por ejemplo, ponían gigantesco. Que ganaron, que se ganó y todo, y dentro de las noticias después, digamos. Ajá. Que también lo hizo Mol, era como, pero no se consiguió el quórum. Ah, sí. Pero el titular era, oye, la gente votó por nosotros y llegamos a un acuerdo, nosotros seguimos trabajando. Uh-huh. Eso daban a entender. Claro. Pero luego en el texto y en las noticias reconocían que no era así. Pero ¿con qué te quedas siempre? Claro. Sí, con el titular. Sí, el titular. A ver, yo una cosa que, a ver, nosotros preocupamos mucho en términos informativos de checar la información. por lo menos en términos de la página, no se sube nada a menos que, de hecho acá lo hemos dicho un montón de veces, que hay notas que están listas y se decide no subirlas porque no se tiene la suficiente corroboración. Claro. Es una decisión editorial y se hace muchísimas veces acá. Respecto a eso mismo, uno se sorprende porque hay un trabajo detrás de cada nota, de cada artículo, de cada cosa que se sube. Y también eso implica exigirle, tanto como le exigen al medio, exigirle a la gente que se tome el tiempo de leer. Porque yo de repente veo, por ejemplo, nosotros nos preocupamos mucho de que el titular diga todo. Nada de titulares ambiguos, ni jugar con las frases. ¿Por qué? Porque la gente hoy día está leyendo titulares. Y desde los titulares comparte, desde los titulares da una opinión. Hay gente que ni siquiera lee. Sí. El otro día yo vi, pusimos una nota de la radio y una persona, una chica X, salió a comentar y se notaba que no había leído el artículo y fue troleada, pero hasta que se aburrieron por mucha gente. Claro. Así como, demórate un poquito antes de comentar y... ve, y no era nada contra el artículo, sino que estaba comentando una cosa que no decía el artículo. Y en ese sentido es súper importante. Yo lo veo varias veces. Claro. Me toca revisar ese tipo de cosas y hay gente que no lee. Además de la dificultad de comprensión lectora, está eso, la más pereza encima, de más no leer. Encima tenemos ese otro problema: el analfabetismo funcional. ¿Qué? ¿Queréis tomar? No, hasta ahora muy temprano. Café. Sí. Obvio, por supuesto. Ya. De hecho, dice Darío Platero, a mí me cayó bien la negra, a propósito de la que estaba ahí. Bueno, dice Pablo Benav- saludo a todos los que alcanzo a ver acá. Duncan Rosales, Elisa Monti, el Rula, Pichi Wenchu. Ya. Jorge Montesino, estoy saludando ahí a los que están ahí en el hashtag. Y mira, encima se nos apareció Alfonso, si no... Me siento iluminada, con tres líderes. ¿No te pareció? Esto es realmente un encuentro ecuménico. Mira, loco. Y no que no venía yo hoy día. Pero bien. Tenía que venir a saludar a Bolívar, que es su último programa, tengo entendido. Ay, me emocionaste, Alfonso. Sí, pues. Muy bien. Pero bueno. Bien. ¿Qué opináis de la negra tatuada tú? No sé. No sé de qué habla, dice. Me vengo enchufando. Encima tiene Alzheimer. Si queda lo mismo, si lo voy a leer o no. Bueno, y decía alguien acá: hay toda una industria, dice Elisa Monti, hay toda una industria periodística del morbo, crimen pasional, entre comillas. Qué vergüenza. Titulan de acuerdo al público objetivo. Claro. Es verdad eso. Duncan Rosales decía algo acá: dice, instituciones funcionan. En pregunta, en interrogante, teníamos que esperar que Estado destapase la olla. Gracias a aquellos desafectos sabemos muchas cosas, dice. Y agrega, sea imposible para rebatir el discurso hegemónico. En cuanto a la certeza, claramente hay medios más responsables que otros. Eso es verdad. La gente se queda con los titulares, dice Gerardo Benavides. Y sería. Gamba igual juega harto con eso. Es verdad. Sí. Pero nosotros le mandamos un cariño enorme a nuestro amigo Gamba. Tiene otro como otro fin, que es simplificar las notas. Esa es como la cuarta versión, entre la cuarta y la última noticia, pero así como de la izquierda. Sí, ¿verdad? Lo hemos conversado con el Mono muchísimas veces. Pero ya no inventa notas. Hubo un periodo de ficción de como la legal que inventaba notas. Todo lo que pone Gamba no es invento. Ya. Eso es lo más gracioso. Es medio terrible, pero es verdad. Dice, bueno, Meo, me acuerdo... ya, se están riendo de Meo, que está declarando hoy frente día a la está fiscalía. Dice, Meo, me acuerdo cuando los adherentes de derecha llegaban acompañando a los formalizados. Patético. Dicen ahí, los manda Jorge Montesino. Sí, llegó con como tres adherentes con unas banderas que estaban al revés más encima. Decía, Marco por Chile, una cosa así. Un poquito triste. ¿Qué diría Miguel Enrique? No diría nada, estaría corriendo bala ya. El tema de Meo vamos a ver cuando salga. Porque ojo, Christian Barner, que era el brazo derecho y jefe de la campaña presidencial de Marco Enrique Ominami, en sus dos estadías en la fiscalía no ha dicho nada. Ha mantenido su derecho de guardar silencio. Claro. Solamente habló, cosa que después fue... entre comillas desmentida, pero solamente habló ante el servicio opuesto interno, pero ¿se acuerdan de la rectificación que hizo Sokimich diciendo no, estos no fueron trabajos que no hicieron? Bueno, Sokimichi le quitó el piso. Por eso terminó en ¿cómo se llama? En la fiscalía. Pero las dos veces que ha declarado, entre comillas, Christian Barner, no ha dicho nada y ha mantenido su derecho de guardar silencio. Vamos a ver qué pasa con Marco Enrique Ominami, que había montado todo un ¿cómo se llama? Una estrategia mediática para parecerse lo menos a Jovino Noboa entrando a fiscalía. De hecho, está ahí consignado la tercera en la mañana, estaba leyendo aquello. Me sorprendió mucho eso de Meo, porque justamente... Bueno, él tiene manejo, él conoce los medios. Exactamente, claro. Y hace un par de programas atrás estuvimos comentando un poco como que aparecía como la paloma blanca, así, impecable. Me iba a decir, tú almorzando con Meo y no. Tan famoso. No me alcanza para tanto, digamos. Bueno, vive en la dehesa, compañero, claro, Meo. Allá no puedo llegar. Si no me alcanza la micro, no me lleva allá. Entonces, hay claro, ahí que no llega micro. Y ahora, claro... Es como todos los casos eso, ¿eh? Como que a principio nadie tiene ninguna cosa que, o sea, de qué justificarse hasta que se comprueba que sí hay vinculación con tal o tal otro caso. Y siendo que uno lo que espera, ¿no? Que en algún momento podría incluso haber dicho en una de esas también capaz que esté vinculado con algo. Y sin embargo aparecía así tajantemente, incluso condenando a otros, digamos, juzgando y criticando, como que el único que se salvaba un poco. Bueno, uno no lo puede juzgar y condenar ahora hasta terminar todo el caso, pero ya está también en el banquillo un poco en ese sentido. O sea, si lo llamaron a declarar, está en calidad de imputado, claro, en ese sentido. No es porque sí. Exactamente. Que lo que es calidad de imputado, para que también dejemos las cosas como vienen claras, que hay mérito por parte de la fiscalía para imputarle un delito, pero no ha sido declarado culpable porque todavía no en juicio, ni oral, ni tampoco abreviado, no se ha llegado a esa parte todavía. Pero, claro, esto aparece como por los mails. Los mails donde se habla de lo que se había acordado con don Marco. Claro. Y eso lo hace Catherine, que era la secretaria de Patricio Contese, gerente general de Sokimich. Estamos hablando de cerca de 360 millones, 330 millones por ahí de pesos. Claro. O sea, para una campaña política, de un tipo que viene a recambiar la política. Es que es extraño cómo, a ver, Sokimich, ícono de la dictadura en términos de empresa que no solamente se enriqueció, sino que prestó logística también para centros de tortura y todo lo demás, le pase plata a este que viene con todo un discurso, digámoslo, nuevo, antes renegaba de su padre, ahora lo saca. Que el caso, hablamos del padre biológico, claro. Miguel Enrique, uno de los íconos revolucionarios latinoamericanos, porque él siempre reivindicó a su padre, el reformista, Carlos Ominami, el del, ¿se acuerda el mes por año? Las jubilaciones, bueno, Carlos Ominami propuso eso, de hecho una vez andó en una marcha, apareció gente, se lo recordó, nunca más se vio en una marcha Carlos Ominami, y eso, y un poco más o menos dentro de un discurso ambiguo que ha manejado Marco Enrique Ominami, que ha sacado esta cosa, yo soy un rebelde y todo. Encuentro, no hay nadie más del establishment que Marco Enrique Ominami, pero lo que se le cuestiona, así como se le cuestiona a la nueva mayoría, claro, porque digámoslo, hay gente de la nueva mayoría criticando a Meo. Claro. Pero discúlpame, porque ustedes recibieron plata de Sokimich también. Entonces, aquí hay un poco también de empate, que el otro critica al otro, y todos, o la gran mayoría, ha recibido plata. No, y en el caso, a ver, de Sokimich es más complicado, porque una cosa es recibir plata irregularmente, ilegalmente, y la otra cosa, más encima, recibir plata de el pinochetismo. O sea, toda la vida te llenaste la boca respecto a que se enriquecieron durante la dictadura, que la dictadura aquí, que la dictadura, y le terminaste pidiendo plata al pinochetismo. O sea, mientras le convenga. No, donde venga la plata no importa. Eso, claro, gravísimo. Sí. Y le dieron bastante argumento a Osandón cuando Osandón dijo: sería lo mismo que yo hubiese ido a pedirle plata a Fidel Castro o a Nicaragua. O sea. ¿En qué posición se ponen gente que se dice de izquierda? Porque todavía la nueva mayoría se dice de izquierda. Discúlpeme, ¿todavía hay gente de izquierda? Ellos te dicen, pregunto yo. No, lo que pasa es sin inscripción. Sí, pero seamos claros también, por Dios. Yo vengo de un país en donde pareciera ser que todos son de centro derecha o de derecha y son hay gente de izquierda. No, discúlpenme. No sé si ahora, en este momento, pueda yo decir, ¿verdad?, que en este país lindo, hermoso, que es Chile, hay gente de izquierda, de derecha o de centro derecha. Yo, en este sentido, me abstengo de mi comentario. ¿Por qué? Me dolió. Bueno, no estamos en Radio Francia, Radio Villa Francia, que sea una radio plural. Y en ese sentido lo estoy diciendo con mucho cariño y aprecio. O sea, para serte súper honesto, no somos plurales. Ah, no es cierto. Entonces, creo que Bolívar me dio mal el dato. Regresando a eso, es que sí, pero no vamos a ser hipócritas, a decir no, lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, acá no entran, por ejemplo, candidatos, no entran candidatas, de también, acuerdo, ni mira, ni te pongo un caso. Hablamos de Lota, que me preguntaban, que sí, yo venía de Lota y hicimos el comentario de Lota. En Lota hay comunistas, pero tienen zapatos Nike. Entonces, a ver, perdón, no. Es que aquí no hay, digo, los 80 se quedó el radicalismo, los 70 más. Yo soy del 60, por si acaso. Pero el asunto es, yo digo, ustedes me dicen que son comunistas, compadre, y miran cómo calzan, cómo visten, y traen su tremendo coche. Yo no estoy diciendo que vivan dignamente, yo siempre estoy diciendo que sean coherentes con su discurso. Por eso ahí pongo el dedo en la llaga, ¿no? Uh-huh. Si tenemos partidos que se dicen, la UDI, ¿cómo se dice? ¿Partido Popular? Partido Popular de centro derecha. Ahí está, Partido Popular. Ya ahí, no sé qué quieren decir con Partido Popular, por lo menos Policy C. Pero Partido Popular es que claro, toman lo que el PP español, claro, pero entonces resulta que aquí ya no hay ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. ¿Por qué? Porque todos, por lo menos en este congreso, recibieron dinero. No, si no todos, recibieron algunos dineros. Si no todos, algunos pegan en el palo. Algunos, claro, algunos están ahí, de centro, de derecha y de izquierda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que ahí tenemos un problema en términos conceptuales y que tiene que ver también con el tema de los medios. ¿Será conceptuales? Es conceptual. O sea, decir que hay... Y por izquierda ejemplo, moderada. Y que hay, a ver, no, explícame eso. Es como yo puedo decir yihadista moderado. Son conceptos políticos extremadamente. ¿En serio hay moderado? Me acordé de una película que se llama La Duquesa, y me acuerdo que había un tipo, estamos hablando más o menos por allá, por el 1800, en 1700, uh-huh. En Inglaterra, estaba Duquesa, Keira Knightley era la protagonista, y Finet, que era el otro actor. Y bueno, discuten en un momento el tema de la libertad, que le iban a dar el voto al super magnánimo, así como, le vamos a dar el voto. Y dice, ¿a todos? No, a alguno. Y dice, ¿cómo a alguno? Ustedes están apelando por la libertad. Sí, pero la libertad moderada. ¿Cómo puede ser la libertad moderada? La libertad es absoluta. ¿Ah? Tú no estás medio muerto. Estás muerto. Ok, ¿o no? Entonces, ¿tenemos izquierda en este bendito país? En el Congreso no. No, la verdad no. Bueno, entonces, por Dios. Entonces, seamos coherentes con, es como yo con diga, lo que el PRI pensamos es de, y decimos. El PRI es de izquierda o el PRD es de izquierda y no lo es. No, el PRD dejó de ser lo que en su momento, en los 80, enarboló. Sí. El PRI, obviamente, el PRI es centro-derecha hasta las cachas. Uh-huh. Y se dice revolucionario, déjame decirte. Lo sabemos bastante bien. Bueno, entonces yo acoto otra idea. Yo sí creo que en este país, como en todos los países latinoamericanos, necesitamos hacer una evolución, no reforma, sino una evolución a nivel judicial, una evolución a nivel de las cuestiones electorales. Cuando haces una reforma, ¿verdad? Para mí es reforma a esta mesa, pero sigue siendo mesa. Obvio. Para lo que es, ¿cierto? Y aquí parece que la filosofía entró, pero para lo que es. Entonces, si es una evolución, ¿no? Entonces, esta evolución te va a permitir a ti hacer cosas nuevas y no recrear solamente, sino hacer cosas nuevas de acuerdo a la actualidad que estamos viviendo. Yo creo que en este país, y yo lo comento con los hermanos en comunidad, con allá en Lota, se les está yendo de las manos. ¿Y por qué? Una delincuencia que está al orden del día, ¿cierto? los políticos que tendrían que estar a la altura de alturas de miras, no lo están, son, ¿cierto? Son los primeros en delinquir. Claro. El sistema judicial que es muy endeble, ¿no? Entonces yo sí creo que este país está a tiempo de hacer una evolución en el sentido judicial, en el sentido electoral. Te doy un caso nada más. En México, normalmente tú sabes, hubo una reforma electoral. Sí, sí. ¿No? Entonces resulta no hace que... mucho. Claro, pero ahora vino otra reforma. Sí, sí, sí. Entonces resulta que los medios están obligados a pasar el anuncio de cada partido. Por ley. Hay una televisora que ha educado a este país, había muchos, que es Televisa, ¿no? Por la caja de idiotas y los contenidos que tiene. No voy a ahondar más, tú lo sabes más. El canal de las estrellas. Claro, el canal de las... Se niega a pasar. ¿Sí? Ah, bueno, viene una demanda y el señor sale librado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ves? Entonces, por eso te digo, necesitamos una evolución que nos permita a la ciudadanía, hombres y mujeres, de calle, de pie, de que camina, que conoce, que se levanta todos los días, etcétera, a ganarse el pan de cada día, a que nos permita decir, no, compadre, tú como diputado, te metiste a diputado no para que ganes, sino para que hagas, legisles las leyes que necesitamos hoy en día. En México, no sé, espero hagan el cambio en dólares, un diputado, la famosa dieta, ¿no? Acá también. Está a 170,000 pesos, 170,000 pesos, más o menos, $100, $200, $300, como $400. Ya, un 200,000 pesos, ya, chileno. Ya, entonces dices... Un poquito más, creo. Pero en comparación a la moneda de ustedes está más estable que nosotros. Entonces dices, no, ¿qué pasa? Oye, con 180,000 pesos, allá, en 2 meses te compras un coche de lujo. Entonces, y el salario mínimo ahora es de 67 pesos. No puedes vivir con 67 pesos. Nosotros le ganamos en dieta parlamentaria a México. Entonces, e incluso a Estados Unidos. Claro. Chúpate eso. Ah, bueno. No me la chupo, por Dios. Pero es terrible. Es terriblísimo. Creo que estamos en confianza. La dieta parlamentaria, a ver, en promedio más o menos el sueldo está como 6 millones, 6, 7 millones. Pero es escandaloso, oye. Pero... súbanle las asignaciones. Pero por eso, son como unos 10, 11 millones de pesos final. Sí. Estamos hablando en términos de, a ver, $2,000 son más o menos 1,4 millones, más o menos, para que uno vaya viendo. Es increíble, claro. Sin contar los ex parlamentarios. Bueno, hasta los desaforados reciben plata. También. Entonces, sí, pues en todos lados se cuece nada. El tema es que yo sí discrepo en una parte de lo que dices tú con respecto al tema de lo permisivo. Entiendo que tú quieres ir a la justicia garantista, mucha garantía. Eso para... ¿De dónde les vienen estas leyes que tienen ahora? Chile es el país que tiene más leyes en el mundo. ¿Pero de dónde? ¿De qué época? Del Congreso. No, ¿de qué época? La época que tenemos nosotros, tenemos, a ver, el último caso del tema de farmacia ocuparon una ley del 1864, para ponerte un ejemplo. Por lo tanto, ergo. Pero, ojo, es que no es solamente eso, porque se han ido agregando más leyes. Chile es el que tiene más leyes en el mundo. No hay ningún país que tenga la cantidad. Permisibles. Es que un joven a los 15 años puede delinquir, ¿cierto? No, pues es imputable ya a los 14. Sí, pero ¿qué pasa? Se tiene cárcel, ¿cómo le dicen aquí? ¿Preventiva? En régimen juvenil, ¿preventivo? Que viene siendo Sename. Ya. A esa edad. Ya, en preventiva. Y después sale. No, pues depende. Ahora, claro, depende de dónde sea, porque ahí... No solamente donde sea, porque preventiva es cuando tú... A ver, claro, tiene prisión preventiva cuando dura un juicio, está. Eso es lo que se denomina prisión preventiva. ¿Por qué digo esto? Porque eso va para un lado. Claro. De hecho, Chile es el que tiene el segundo país en el continente después de Estados Unidos en términos de tasa de población penal. Es el país que tiene más presos. Claro. Según su habitante, en este continente y en el mundo, porque Estados Unidos es el que tiene el primer lugar, nosotros salimos segundo, imagínate. Por lo menos ahí nos gana. La población penal de Chile es una de las más grandes. Entonces, cuando se habla de esta puerta giratoria, de que no hay... Claro, si tú me tomas un caso, lo pasas por la tele y me dices que quedaron libres, pero explícame la historia. Ah, sí. Dime, que no tenía antecedentes previos, que estáis hablando de un hurto. Claro. ¿Y qué tipo de hurto? Porque si tú me decís que cada cosa la gente la colguemos a los estados islámicos, bueno, no, ahí no me entiendo. No. Ahora, el tema es que hay gente que comete delitos graves o que comete delitos, no sé, pues, una persona el otro día, igual yo le decía, ojo, hay que ver, porque hay agravante. Uh-huh. Que era el caso de que había robado una botella de whisky, eran 5,000 pesos, y había terminado en la prisión. Pero esa persona tenía antecedentes previos. Encima había sido un robo con fuerza. Entonces, a una persona de 60. Eso todo, son todo un agravante. Uh-huh. Y por eso había quedado en prisión preventiva. Pero uno dice, ya, el titular fue 5 lucas. Y estos se roban 100 millones, 1000 millones, 3000 millones. Y, no van a y están ir a en la cárcel. No, por eso. O sea, pero eso porque, ¿cuál es el punto plata, de comparación? ¿No? Entonces, exacto, tú me estás diciendo, bueno, yo ahorita saliendo, no sé, voy a hacer mi primer robo, no tengo antecedentes, gracias a Dios, uh-huh, hasta ahora, ¿cierto? Y ni visa. No, no, sí tengo visa. No diga eso porque llega la PDI en cualquier momento. De aquí no vas a salir. Tienes la mira. Buenos días, buenas tardes. Claro. Y salgo porque no tenía antecedentes. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo no estoy diciendo que hay que criminalizar la situación. Uh-huh. Estoy diciendo que las leyes en estos momentos no nos da para más. Pero ojalá las leyes, y ya en eso obviamente coincidiría contigo, diera y se aplicara sobre todo a los jueces gordos cuando caen en la trampa ahí. Pero sin embargo, le favorece a ellos y no va ni siquiera a ellos. Tiene cómo arreglárselo para ellos. Y ahí peor todavía, porque ahí está el asunto. Por ejemplo, hace poco se cumplió una conmemoración más de los muertos en la cárcel de San Miguel. Y había un chico que murió quemado que vendía CD pirata. CD pirata, discos compactos. Claro, uh-huh. Y murió quemado con una condena. Estaba en una cárcel de como, o sea, que podían decir así como para grandes criminales, podríamos decir. Claro. Pero él vendía CD pirata. Claro, nada más que eso. Él estaba lo que se conoce como el limbo judicial, estaba en espera de. Claro, ¿sabes? Claro. Y estaba en la cárcel de San Miguel. Claro, ¿y qué pasa con los otros? ¿Ah? Sigo insistiendo, nuestro sistema judicial está obsoleto. Pero más ojo, allá, a un lado. Ojo, por eso, pero por supuesto, más allá de estos famosos juicios orales que se están entrenando, y etcétera, no hay un seguimiento. Yo te doy un caso en México. Yo hice pastoral penitenciaria. Una señora que robó leche para su bebé, para su guagua, está en espera. O la condena o la saca. ¿Te imaginas? Porque es el sistema judicial así. No hay jueces, el Ministerio Público no hace su pega, no hace su tarea. La institución entonces, no funciona. Ese es por como fue los cerros de expedientes que te encuentras cuando tú haces esta pastoral penitenciaria. Y dice, si nos puede ayudar con un abogado, si nos puede... Oye... Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Todos los recursos, por lo menos en México, que se vaya, son altos para ejercer la cuestión de la justicia. Uh-huh. Pero no la hay. Desafortunadamente no la hay. Porque somos uno de los... No sé si ahora Bolívar aquí va a saltar. No sé si le ganamos a Zaire en corrupción. Exacto. Yo creo que sí. Pero le ganan a Zaire y a otros países más. Somos de los primeros que ahí estamos en la cuestión de la corrupción. Ahora, yo dudo, o sea, o sospecho de aquellos que no están en el ranking. Yo creo que eso hicieron más corrupción. Ah, sí. Claro. Bueno, sí. Para no salir, porque ya lo discutimos, ¿no? Sí, es verdad, porque había. A ver, esto es ranking de corrupción. Ya te pasaste a la cuestión internacional, pero ahí está Alemania, ahí está Francia, ahí está España, ahí está la URSS. Porque no olvidemos quién hace los rankings. De hecho, por ejemplo, había una fundación que hace el ranking anticorrupción y la verdad era bastante turbio, claro, la fundación. pero bueno, pues si acá todos cuecen para distintos lados. Pero no va a haber ninguna discusión ni pelea acá. México es más corrupto que acá. Te lo concedo cuantas veces queráis. Estamos todos de acuerdo. Gracias. Ahí te damos gracias. La aunque no hemos ganado la Copa América por corrupción, por supuesto. Qué feo eso. Picao. Pero no le ha ido bien este último no, tiempo. No, pero sí, ¿verdad? Es cierto, bo. Discúlpenme, pero es cierto. ¿Dónde está Jaude? En Miami, tomándose su margarita. No, está cantando. No, por el amor de Dios. La Federación Mexicana de Fútbol es... ¿Es qué? Lo más pro que hay. Sí. Ah, pero qué bueno que ganaron la Copa América. Sí, un lapsus, disculpe. Bueno, ayer hubo final en México. 70, los Pumas, perdieron los Pumas al final. Sí, afortunadamente. Sí, claro, afortunadamente. Pobre gente, la UNAM, mi amigo. Mira, yo soy del estado de Veracruz. Yeah. No sé si ubicas Veracruz, sí. La costa, que es un lindo, es el paraíso. Es el segundo país que está al lado de México. Se nota que eres de allá. Ah, pero aprovechamos de mandar saludos a nuestro amigo, al Alberto, por ejemplo, que hace programa acá, mexicano, periodista. ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde está? En México. En México mismo. Pero lo hace acá. ¿Está aquí? Sí, está entre los México y Los Ángeles, pues trabaja en dos lados. Ah, mira qué bien. ¿Alberto cuánto? Alberto Rodríguez, Alberto Buitre. Ya, saludos entonces. Premio Nacional de Periodismo. Ya, ya toca yo, saludos. Sí. Y está vivo todavía, así que es un mérito también. Cierto, claro que sí, ¿no? Sí, sí. O sea, en cualquier momento desaparece. Desgraciadamente. No, complicado. Y también la gente de Proceso allá, también siempre estamos muy pendientes. En comunidad con ellos. Sí, ya los Pumas, aunque perdieran. Bueno, volvemos a la corrupción. Sí. Vamos al ejército. Mm. ay. Otra vez. Si no fuera poco el caso Milico Gate, el desfalco más grande en la historia del país con la ley reservada del cobre, este año ya le habían pasado 526 millones de dólares, y eso que estamos en vacas flacas, del precio del cobre. Publica The Clinic hoy día, leo, esto está en radiofrancia.cl, los primeros días de septiembre en Basilea, Suiza. Un cargamento de cocaína fue incautado por la policía de esa localidad al interior de un container perteneciente a la FAMAE, Fábrica y Maestranza del Ejército de Chile, y que transportaba cajas de transmisión de vehículos acorazados que tenían como destino la empresa Roac Defense para reparaciones. ¿Cómo fue la vaina? Fue más o menos así, para explicársela bien. Parte desde el puerto de Valparaíso el 12 de junio. Puerto Valparaíso, se sabe que después estuvo en el puerto Callao, Perú, parte ahí hasta Rotterdam, Holanda, y iba por tierra a Basilea, donde estaba esta empresa que les nombraba recién, se llama Roach Defense. Bueno, he detenido el cargamento, se revisan los supuestos repuestos que iban a repararlo, y había un cargamento de cocaína. Ojo, esto es de septiembre y se está sabiendo recién. De hecho, ahí ya ha presentado una querella, se está haciendo parte, todavía no, pero ya tiene los antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado. Y también la investigación que está haciendo la policía suiza. Ya abrió un... tengo el expediente acá, que es el oficio 1281, que inició el 2 de noviembre en Suiza. Cocaína, el ejército. Grave. Más encima, suma al escándalo de lo que es el Milico Gate, ya, claro. Que tiene el desfalco, que, como se ha dicho este último tiempo, el reportaje hecho por el periodista Mauricio Weibel, que estamos viendo la punta del iceberg, que de hecho recién, después de varios meses, apareció en la televisión pública el reportaje. Yo siempre he dicho que para hacer un comentario crítico tienes que revisar tu casa. Te voy a dar un caso. Quizá ya lo sepas también. En el 80, Miguel de la Madrid, con su famosa moral, estuvo a punto de recibir un golpe de Estado. Tremendo. Estábamos, si no muy bien económicamente, pero estábamos estable. ¿Qué hizo Miguel de la Madrid? Manda a llamar a los altos mandos, y le dice, tranquilos, y ahí les va una carretada de dinero. ¿Qué te quiero decir con eso? Si esto lo encontramos hoy en día, es gracias a Dios, a las redes sociales, a la comunicación, a la investigación y a lo que se gestó para que descubrieran este famoso cargamento de que se encontró. Cocaína. De cocaína, claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si bien es cierto, en toda América Latina, ¿no? Estos famosos regímenes militares que estuvieron en su momento, ¿no? Nosotros lo tuvimos, nada más que no dicen nada. La dictadura perfecta. Claro, perfecto. Entonces, ahí yo creo que hay una más cantidad de dinero de lo que esto está saliendo. Hay más cantidad de recursos de lo que esto está saliendo. ¿Para qué? Para mantener a la institución militar en este estado, en este momento. ¿Y mi crítica a dónde va? si bien no puedes desaparecer esta institucionalidad o esta institución, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo está para defendernos. Pero menos mal, a la hora que no... Pero por eso te digo, nosotros tenemos cargamentos allá, pero ¿para qué nos vamos a defender? Tenemos al lado Estados Unidos y abajo está Centroamérica. ¿De qué nos vamos a defender? En ese sentido, yo sí creo que necesitamos también una reforma institucional o una evolución institucional que te permita a ti, ¿no?, fiscalizar los recursos, que sí está. Nada más que, como dicen aquí, se hacen lesos de esta situación. El problema con, por ejemplo, lo que plantea es que esto no es nuevo en el ejército. No, no tiene que ver con un tema actual, puntual. Esto tiene que ver con una práctica. De hecho, estaba mencionando al principio, en los 90 el tráfico de armas, se descubrieron containers del ejército donde se transportaban muebles. Tenían una empresa paralela el ejército. Digamos, ¿cómo fueron las cosas? No se tocó, no se tocó porque estaba como endeble a principios de los 90. De hecho, es más, Pinochet entrega a Manuel Contreras a cambio de que deje libre a su hijo y el Consejo de Defensa del Estado no prosiguió la querella en su contra. Fue mandatado por el propio presidente de la República en ese entonces. Eduardo Frei estaba en su primer año de mandato. ¿Para qué decir lo que fue cómo se llama, Operación Enlace, el boinazo, etcétera, etcétera? Droga en el ejército ha habido, de hecho están fojas judiciales, lo explicaba, Pinochet fue acusado de traficante de cocaína, particularmente lo que se conoció como cocaína negra, que la habían fabricado. Pero ahí él con no hacía el juego Berrío. Sucio, ¿cierto? Él no hacía el juego sucio. ¿Pinochet? No. No. Ah, digo, pero por supuesto, te estoy diciendo. Sí, bueno. Entonces, y ojo, y en ese, estamos hablando de un periodo donde se entra... y se deja entrar particularmente, se hace el decomiso de marihuana más grande en la historia, y se deja entrar a su vez la pasta base. De hecho, hay mucho material respecto a aquello, y la pasta base entra, o el paco, o el crack más de los pobres, a las poblaciones directamente para generar esta descomposición del tejido social. O sea, esto no es un tema nuevo en el ejército. El tema es que, claro, lo hemos visto con el caso de Milico Gate, lo hemos visto probablemente con este otro caso donde las autoridades se callan nomás, pues. De hecho, en el caso de Milico Gate ni siquiera han dado declaraciones en este. Han señalado lo máximo a puerta cerrada en el Congreso, que van a investigar. Y sería. Claro. Estamos hablando de que la plata, por ejemplo, que ha desfalcado el ejército sirve. De hecho, alguien hizo el cálculo otro día en términos de arma, cuánto ha gastado el ejército en 10 años. Alcanzaba para 500 teletones actuales. Ya. Estamos hablando de que tienen todos educación gratuita y salud gratuita. Y probablemente hasta casa le alcanza. Y no estamos supuestamente... Y eso también tiene que ver con el tema de ir tomando conciencia, porque estos temas antes no se tocaban. Porque hay gente que se pregunta, ¿defendernos? Lo que tú estás diciendo, ¿defendernos de qué? Si hoy día no es... No, o sea, es buen negocio para el tema de la arma. Siempre va a ser el mejor negocio del mundo. Después viene la droga incluso. Pero, ¿defendernos de qué? ¿Le conviene, qué sé yo, no sé, Perú, a Bolivia, agarrarse con Chile? ¿Le conviene tanto como a nosotros agarrarnos con ellos? No nos conviene, a nadie. Pero está esta imagen constante, estos discursos nacionalistas para decir, oye, tenemos que estar preparados en caso de... Seguridad nacional, ¿te acuerdas de esa parte? Bueno, con el tema de la seguridad nacional, ojo, las investigaciones son súper difíciles. Porque hay temas que tienen que... son reservados, porque está la seguridad... de la nación en juego. Pero eso fue una tesis o una teoría. ¿De cuándo la estamos Estados escuchando? Unidos. Por el amor de Dios. Y luego no me llames extranjero, como dice por ahí una canción. Doctrina de seguridad nacional. Claro, pues no me llames extranjero, entonces. Eso es de Molotov. Bueno. Sí, frijolero. Pero ese es el asunto. O sea, si ahondamos más, si rascamos más, esto es una práctica consecuente de esta famosa doctrina de la seguridad nacional. A raíz de que necesitamos las armas para defender nuestros litorales, vamos dándole. Entonces, hoy en día sabemos que estos oficiales que están al alto mando del ejército chileno están involucrados en esta situación. El ejército. Lo llamativo de esto es que están tratando esta historia, por lo menos la versión del ejército, es que posiblemente, y esto es mucho más grave, encuentro yo, posiblemente en el paso por el puerto de Callao en Perú, algo pasó. Ah, sí. Ya. Si no, tú, pero por Dios. No, un niño de sexto año no te permite eso, por Dios. Si aceptas esa tesis, si llegamos a aceptar esa tesis, es más grave aún. Pues estáis diciendo que el ejército es vulnerado uh-huh. en otro país en un cargamento. Ojo, estos cargamentos van sellados. Obvio. Uh-huh. Y si nos dice, no, lo que pasa es que los peruanos nos quisieron hacer. Perdimos la guerra. Me estáis diciendo que estamos hablando de un ejército inepto, que es incapaz de mantener una custodia, que así se le denomina en términos del cargamento, la custodia sellada hasta otro punto, de un puerto a otro puerto. Entonces, aquí va a ser mucho más complicado. Probablemente le van a echar la culpa a un cabo, nuevamente, como caso del Milico Gay. O sea, el cabo desfalcó miles y millones de pesos a todos. Y se trata de... Si no fuera porque están las llamadas grabadas entre los oficiales, esto pasaba así. Claro. Se trata de la agencia más segura, digamos, y que asegura que la nación esté protegida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Alguien dice por ahí que inteligencia militar es un oxímoron. Ajá. Aquí en Chile se hizo un libro que se llama Inteligencia Militar. Sí. Y era un libro más o menos así. No están viendo la gente que está escuchando, pero un libro más o menos grueso, tú lo abrías y no había nada. Completamente en blanco. Eso sí. Inteligencia está escrito con H. Con H. Inteligencia Militar se llama el libro. si no me equivoco, es de Juan Luis Martínez. Yo estoy ahí especulando, pero sí, si no, es porque un genio Juan Luis Martínez. La segunda edición fue quemada y quemaron la imprenta. Para que nadie lo leyera. Si para no que nadie lo leyera. Son inteligentes, pues, bueno. Después salió la tercera edición. No habían abierto la primera edición, seguramente. No, hay que quemarlo antes que la lea alguien. Claro. No, pero es verdad, ese libro todavía está editado, por ahí lo venden y todo ese que se llama Inteligencia Militar. Y es de... Yo recomiendo otro libro que, bueno, es que hay uno que está ahí, Raúl Sol, pero es otro que se llama Para Entender los Militares, que es muy, muy, muy bueno, se lo recomiendo. Es de una edición por ahí por finales de los 80, mediados, finales de los 80, Raúl Sor, un gran analista internacional, se llama Para Entender los Militares, se lo recomiendo completamente. Mm. Ahí habla de doctrina de seguridad nacional y un montón de otros datos para entender cómo funciona la mayoría de los ejércitos, ¿no? Tienen mucha diferencia unos con otros. Pero vamos a ver qué va a pasar con esto. Hay investigación, hay querellas presentadas, son dos, por ejemplo, está la investigación en Suiza, que ya está en curso. Y vamos a ver si el Consejo de Defensa del Estado, que debiera presentar una eventual querella criminal contra quienes resultan responsables. Claro. Vamos a ver, porque hasta el momento no la ha presentado. Uh-huh. Y ver si habla Burgos también, para no ser que esté en la Araucanía viendo los problemas de allá como siempre. No, Burgos está muy ocupado, está con otras cosas. Sí. Está complicado. Hicieron el reportaje en TVN, finalmente, de la serie de reportajes que ha sacado The Clinic con Mauricio Weibel, que es el periodista que sacó este reportaje. Bueno, en TVN, que es el canal estatal, en una parte dice, bueno, quisimos ir a hablar con el ministro Burgos, pero por problema de agenda no nos puede atender. Ya. Una de las cosas más graves que ocurrió en el país y no tenía un pedacito en la agenda para atender. Asaltan el Alto Las Condes y aparece por allá. Sí. Secuestran a un chico en el barrio Alto y aparece ahí mismo, coordinando la búsqueda. No, me digáis que no tenía agenda. Para decir que hay un desfalco que equivale a la plata de lo que podría ser educación gratuita para todos. Mm. Ahora que andan llorando sobre la educación gratuita, que no tienen plata. Porque la reforma tributaria, recordemos. Bueno, ahí nos vamos a ir después con el tema, porque salió una propuesta este fin de semana del Comité de Ministros que se hizo en la casa de el ministro Jorge Burgos, y sería becas. Nuevamente. Volvemos a lo mismo. Claro. Pero es que era obvio que iba a terminar en eso, pero después lo vamos a explicar para que lo pueda entender toda la gente en sus casas, el por qué se está terminando nuevamente en términos de becas, y eso tiene que ver porque se hizo a través de presupuesto y no a través de lo que se supuestamente iba a recaudar la reforma tributaria y un montón de otras cosas más. Vamos a ver si se investiga en serio esto del cargamento de cocaína. Nosotros tenemos la brigada antinarcótico a nivel nacional. Cae una persona, llegan las cámaras y todo el cuento. Cae gente importante, silencio. Y hay uno... Esto, el que ve, la justicia es fuerte, como decía Galeano. O sea, al final la justicia es como la serpiente. Solo muerde a los descalzos. A los descalzos. Lo que tiene. En este país, ¿cuál es el rayado que está en la Penny? aquí estamos los que robamos poco. Y es verdad, los que roban mucho no están en no, la cárcel. No entran, no, ni si es caso. No entran. Ojo, que más encima hubo el viernes, hubo protesta, así. Viva Chile, decían algunos. Protesta de los familiares de violadores de los derechos humanos que están en contra del cierre de Punta Peuco, que se supone que se va a cerrar porque el Congreso ya lo aprobó. Y salió hoy día Javiera Blanco diciendo, lo estamos pensando. ¿Cómo ahora, lo pueden estar pensando ahora, si el Congreso ya lo aprobó? Son largos para pensar. Todavía ahora está, se lo está pensando pensar. La Valech. Ayer, oye, habló este fin de semana la Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas. En la inauguración del mural en la Universidad de Chile. ¿Qué dijo? Este gobierno no tiene ningún interés en avanzar en la justicia y los derechos humanos. Sí. Y tiene toda la razón. Sí. De hecho, prometieron en mayo terminar con los... iban a estudiar, terminar con el secreto de los 50 años de la Comisión Valech. Eso que el informe completo ya estaba listo en diciembre. Claro. Esto lo dijeron en mayo. Estamos a diciembre nuevamente. O sea, un año desde que tienen el estudio completo. Y todavía no hacen nada. Está escrito en otro idioma, seguramente. Por eso lo están estudiando. Probablemente no sé. Se va a enterar por la prensa que estaba el informe. Se va a enterar nosotros, porque nosotros lo hicimos público. Esto en un reportaje, el informe completo. De hecho, lo pueden buscar ahí en radiofrancia.cl, que estaba en la oficina, llegó a nuestras manos, estaba en la oficina del Ministerio del Interior. Y ahí está el informe completo, donde no solamente dice por qué, porque fue promesa de campaña, sino dice el cómo se tiene que hacer esta desclasificación y el por qué. Un trabajo muy, muy potente que hizo el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Claro. Que al final, como ya sabemos, Francisco Uga terminó renunciando. Sabemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Sí. Aquí existe una ley que si se destapa todos estos archivos, ¿no? ¿Pudiera prescribir alguna de esas violaciones? No estoy hablando de derechos humanos, porque eso no prescribe, tengo entendido. Sino, no. Al alero de estos crímenes de lesa humanidad, de derechos humanos, existen otros crímenes. Espero explicarme con la pregunta. En el caso particular de lo que es la Comisión Valech, tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, particularmente efectuados por agentes del Estado. Exacto. Que tienen que ver con torturas, detenciones y un montón de otras cosas. O sea, crímenes de derechos humanos. De hecho, estoy tratando de acordarme, era Palermo, hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de... Por eso está el reportaje que hicimos ahí, bien potente, sobre el tema de la Comisión Valech. De que, bueno, son crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No, porque prescriben. Acá, recordemos, para los que no se acuerdan, que hubo una ley de amnistía. Claro. Por allá por el año 78. Exacto. Del 11 de septiembre hasta como el 78. De aquí para allá, borrón y cuenta nueva. Por eso la mayoría de los crímenes durante la dictadura que se investigaron fueron la mayoría de los 80 en adelante. Sí, claro. De la CNI, no de la DINA, por ejemplo. Pero se fue entendiendo, y a propósito de la figura jurídica que hizo el juez Guzmán, el secuestro... no era crimen de lesa humanidad, secuestro permanente. Ajá. Que fue una figura inventada, pero que sirvió perfecto para de una u otra manera, mantener vivos los casos. Pero acá está la prohibición de una cláusula que hizo en un momento determinado Ricardo Lagos, en conjunto con el Ejército. Ojo, ministra de Defensa en ese tiempo era Michelle Bachelet, por si acaso. Y termina, porque empezó Fernández, estaba Bachelet, fueron los dos ministros de Defensa que estuvieron en esa negociación. 50 años de secreto. O sea, cuando se destape, están todos muertos. O sea, ¿qué criminal va a quedar vivo en esa época? Entonces, obviamente esto contradice y está reñido con los tratados internacionales. Sí, sí. Pero el gobierno todavía no lo deroga. Y una manera de descubrir a los criminales, en todo caso. O sea, los ampara de esa manera. Y entonces, uno dice aquí, bueno, no hay ninguna voluntad. Y es más, uno de los obstáculos en términos de justicia y que en un momento motivó la renuncia de toda la dirección de lo que fue el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior fue la propia Michelle Bachelet. Cuando se negó, junto con su madre, Ángela Jeria, a proseguir, estaba el abogado Isidro Solís, que ex ministro, a seguir el juicio del general Bachelet. Claro, su papá. No, con eso estamos conformes. Y del PDH, el programa de derechos humanos, dijeron, hey, la política del PDH que hemos tenido con todos los casos es proseguir para buscar condena, por supuesto, disuasiva y todo, y se negó la familia Bachelet. Pero eso se persigue de, no me acuerdo ahorita la palabra, eso es en sí, o sea, independientemente de por default, dices tú, así sí, como sí, dices. Sí, sí, eso se persigue, claro. Sí, pero no me acuerdo ahorita cómo sería, aunque tú no digas... Como automáticamente. ¿No? Sí, eso se persigue en las leyes. Efectivamente. Claro. Por eso el PDH decía, lo que corresponde es insistir, para buscar una condena mayor, la familia se negó. Estamos hablando de que la familia no era la familia, era la presidenta de la República, jefe directo de ellos, y hubo una pelea ahí no menor. Y por eso tuvieron que renunciar. Sí, claro. Entonces, porque tú dices, la señal también queda la presidenta respecto a los casos de derechos humanos. Decir, no, déjela hasta acá. Y claro, y si... Eso ocurrió, está documentado. Por eso yo le hacía referencia porque es un reportaje completo que se tomó todo porque no se quiere avanzar en términos de materia de derechos humanos y estaban los documentos también en signa. El caso que, de hecho, fue sancionado hace un par de meses, el caso de los compañeros del general Bachelet, padre de la actual mandataria, falló a favor la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque ellos hasta el día de hoy están rotulados como traidores a la patria. Bueno, la Corte Interamericana falló a favor de ellos. Durante ese proceso, la Corte Interamericana le pidió al gobierno levantar el secreto de los 50 años. Contestó el gobierno en dos oportunidades, mayo y julio. Y en las dos oportunidades respondió no. Y ocupó un concepto que se llama, esto está enmarcado dentro de lo que se denomina justicia transicional. Un invento único y exclusivo chileno en términos jurídicos. En serio, está escrito y está ahí el documento completo, si lo pueden revisar. Es un poco triste, por eso Verónica Denigri ya lo ha dicho en otras oportunidades, pero cuando fue la inauguración de este mural, también que se había vetado en un momento determinado. Claro. Mario Toral lo había hecho, pero no lo quisieron poner en el metro de Quinta Normal, está ahora. ¿En la Universidad de Chile decía? No, el metro de Quinta Normal. Ah. No, de hecho, la Universidad de Chile está el mural de este, pero este quedó pendiente porque no, porque era complicado, porque era polémico. Bueno, finalmente se hizo justicia, hacen este mural gigante de Mario Toral, que tiene que ver con el caso de Rodrigo Rojas, ya fallecido, y Carmen Gloria Quintana, que fueron quemados vivos por una patrulla militar y después tirados en un zanjón. Carmen Gloria sobrevivió, Rodrigo Rojas de Negri no sobrevivió. Bueno, Verónica de Negri lo que señalaba ahí es que este gobierno no tiene ningún interés en avanzar en términos de materia de derechos humanos. Es que no, y todo demuestra que es así. No se puede entender de otra manera. Todo demuestra que es así. Si hubiese interés de querer avanzar, hace mucho tiempo, motivo, porque los elementos ya están. Claro. Todos. Solamente falta la voluntad de querer, obviamente, decir, ya bueno, aclaremos las cosas y vayamos a lo que debe ser. Y aquí es donde uno dice, muchas cosas no cambian para bien porque en realidad no quieren que cambien. Hay conveniencia de por medio. Que creo que esa es, no quieren que cambien. Así es. Porque si buscaran, no lo harían. Y es triste verlo de esa forma, desde esta perspectiva, porque en realidad uno dice entonces, ¿en qué estamos? Porque uno espera, y hablemos de reforma y todo lo demás, uno dice, bueno, será para bien, pero parece que estamos haciendo un juego de palabras, gimnasio y todo lo demás, concepto, en eso, la creatividad del concepto, en realidad para decir, queremos quedar ahí mismo, en lo mismo, porque es conveniente para el sistema que ha imperado económicamente, políticamente, y seguiremos haciendo el juego. Pero, y el lenguaje va cubriendo toda una realidad que... Bueno, es cuando hablamos de financiamiento irregular. Ajá. Es ilegal. Exacto. No, es financiamiento irregular. Claro. Oye. Irregular no es. Pero lo que pasa es que enriquecen el idioma castellano ya. Crean nuevas palabras, entiéndanlo. Cometí un error involuntario. ¿Se acuerdan? Claro. El error involuntario de Iván Moreira, senador Iván Moreira. Porque todos empezaron mintiendo. Caso Jovino Novo, Fulvio Rossi, por ejemplo, no, yo no tengo nada que ver con Sokimich, y después, bueno, sí, pero no para mi campaña, sino para otra campaña. Pues salí en el mail, tú hiciste las listas, te quedaste con la plata, más encima, supuestamente la había recaudado para campañas de otro, y lo otro se creyeron, ojo, hay una querella pendiente. Pues dice, a nosotros nunca nos pasaron plata. El pastor Rossi, pedía el diezmo después. Bueno, pedía el 10% a cierta gente. Sí, a los que le socialista. Conseguía pega. Pues al final... Uno dice, bueno, ¿para quién trabaja esta gente? para el financia. Y para ellos mismos. ¿Qué dice Fulvio Rossi el fin de semana en una entrevista? Dice, no fue el viernes, me parece. Bueno, la gente no puede creer que porque una empresa te pase plata te va a cooptar. No, pues sí. ¿Cómo nos va a ocurrir eso? Si te dan 100 pesos. Claro, una empresa, no, es que me dio 100 millones, pero yo no voy a vender por 100 millones en el Congreso. No, si te la dieron porque soy lindo, pues. ¿A quién le va a dar una empresa? Bueno, yo tampoco me vendría por 100 palos, millones. Ninguna persona te va a dar plata, tanta cantidad de dinero por nada. Como diría el Lloro Mate, así. No me van a creer. No me van a creer. Pero yo no sabía. Fueron los gerentes. Claro. Sí. Me enteré por la prensa. Y a mí no me informan. Increíble. No, pero es que yo creo que todavía creen que la gente es tonta. Claro. Y es verdad. O sea, cuando uno lee el Centro de Estudios Públicos, lo que hemos comentado acá de lo que fue los 30 años, efectivamente creen que la gente es tonta. Y probablemente puede que tengan algo de razón porque nos tienen atontados con un montón de cosas. Eso es. Sí, creo que por ahí van las cosas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, yo, no sé, el otro día que no hubo programa acá, que fue el feriado, el día de la Inmaculada, ¿cierto? Sí, martes pasado. No sé, yo me meto la pata. El caso de la Virgen de los Vázquez. Bueno, ese día era feriado, yo estaba trabajando acá, y dije, voy a ver matinales de la tele, va a ser un rato. Y nada, habían sonoras tropicales que cantaban y la pareja tanto de los modelos que están peleados no sé con quién. O sea, por ejemplo, hoy día están los matinales y estaba Pampita con Benjamín Vicuña, que era un actor y que estaban peleados y que la otra le hizo un escándalo y le tuiteó. Y eso lo ve un montón de gente. Sí, pero por supuesto. Y pone el acento en eso. Y uno dice, bueno, puta, es difícil pelear contra eso. Pero si uno mira con poco, que ha ido ocurriendo este último tiempo, se ha ido destapando harto, uh-huh. Yo creo que hay que seguir en esa senda. Porque antes los medios, pequeños como este o otros más, no tenían posibilidad de hablar, claro. De verdad. ¿Sí? Más allá de que existieran y todo, pero la verdad no. Y hemos peleado para tener lugares. Y eso, de una u otra manera, hay más acceso a información. Uh-huh. Ahora, yo creo que lo que hay que exigir es que la información sea buena. Exacto. Que lo volvemos a lo que estábamos discutiendo en delante, que sea corroborada, que esté. Exijamos el nivel también. Te doy un dato. De México, por supuesto. En el Congreso sale un diputado de izquierda, del PT. Ah, del Partido del Trabajo, pero que también es de izquierda. Sí, déjame decirte, bueno, por cae Dios. Todo ahí ya. Entonces, salió, desplegó una mantra y diciendo: ¿tú dejarías a un alcohólico manejar el coche? Y luego viene la pregunta, ¿dejarías a un presidente? Entonces estaba incidiendo que el presidente era alcohólico. Bueno, esa fue la noticia, ¿no? Uh-huh. Una periodista, Carmen Aristegui, seguramente has escuchado de ella, buenísima, va y en su programa de radio dice, yo quiero hacer una pregunta a la oficina del presidente. Uh-huh. El ciudadano presidente tiene problemas de alcohol, uh-huh. Y esa fue la pregunta, pero ella lo dijo al aire y directamente preguntó. He visto y he escuchado porque está en streaming el programa de radio que tenía, claro, por lo menos que tenía en esa radio antes que la echaran, y de ahí viene toda una situación de que la polémica, etcétera. A la semana la presidencia de la república dice no, el ciudadano presidente Felipe Calderón no tiene problemas de alcohol, y eso fue motivo para que ella fuera despedida y luego reingresara a su programa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo comentabas al último. Si la noticia es, yo como periodista, ¿no? O hombre, mujer, éticamente le preguntamos a la persona interesada. Y si la persona interesada calla, dice que el que calla otorga, ¿cierto? Entonces incidimos que no quiere comentar o porque es cierto la fuente, ¿no? Y ella empezó a indagar y ciertamente llegó a topar con la oficina del presidente. Y la oficina del presidente dijo, no tiene. Obviamente que salieron más situaciones del alcoholismo de Calderón, ¿no? Que se exhibía cuando daba un discurso, cuando llegaba tarde, porque el presidente viene atrasado, etcétera. Todas esas cosas ella fue recibiendo información. Uh-huh. Y antes de decirlo, ella verificaba la fuente. Uh-huh. Entonces, yo creo que por ahí necesitamos avanzar, ¿no? Y regresamos al caso de más al rato, ¿no? Si ella va a sacar ese libro, la periodista la negra está en la uni. Ya, pero ya no es Carmen Aristegui, para poner en términos proporciones, era una periodista de la UDI que hacía relaciones públicas. No, pero yo sigo insistiendo, el ser humano es de posibilidades. Uh-huh. Si estaba en la posibilidad ella de estar ahí por conveniencia, perfecto. O sea, yo no condeno eso. Yo lo que sí critico es su actitud frente a las cuestiones veraces que pasaba en su entorno. Eso sí, a la persona no, a la persona que siga siendo ella, que siga creciendo, que siga teniendo posibilidades de muchas cosas. Pero si en la posibilidad de ella ahora, hoy en día, está en decir las cosas, entonces que le pregunte a los cuestionados. Y obviamente que la UDI no va a salir a cadena nacional, ¿cierto? Como salía Carmen Aristegui, como salía a la presidencia, ¿no? Y eso fue oficial, ¿no? Pero pongámosle contexto a esto para que la gente entienda quién es Carmen Aristegui, porque no solamente tiene un programa de radio, tiene su columna en CNN en español, ha ganado tremendos premios. Tremendos, claro. De hecho, el último lo ganó ahora poco, en Casablanca. Sí, sí. Y que me tocó conocer a periodistas que venían, de hecho, de proceso, que fueron a trabajar con Carmen Aristegui. Y, claro, que hay un cierto periodismo, no hay mucho. Aquí hay dos, tres, más o menos. ¿Cuáles son? Porque yo no los encuentro. El caso de Zipper, es que me quiero decir a qué tipo de periodismo, que se llama verificación de datos. Uh-huh. Que es una línea del periodismo en términos particulares. En Estados Unidos están Politics Fact, por ejemplo, qué sé yo. ¿Qué pasa? Que más o menos ambos son de Copesa, no tocan a Sayé, ya eso lo hemos discutido un montón de veces, pero no hay mucha cultura, sí, pues si Sayé es el dueño de Copesa, pues si no son giles tampoco. O sea, sí, pero la mano que me hace la cuna. Obvio, pues puede hacer muy buen periodismo, pero tampoco son giles, no son suicidas. Y ahí uno se da cuenta, de hecho, por ejemplo, el caso de México Leaks, por ejemplo, que claro, se armó con todo este cuento. Un rollo ahí. Que tiene que ver con el periodismo de verificación de datos. Yo tengo un dato. Por ejemplo, México Leaks funciona en esa lógica. Claro. Llega un dato, puede ser anónimo. De hecho, hay una forma para entregar, por ejemplo, tú quieres mandar un mail y ese mail va encriptado y llega, si se los quieren mandar a todos los grupos de reportaje o a uno en particular, etcétera, etcétera. Y se toma eso y se empiezan a chequear los datos. Si es verdad esto que se está diciendo, si hay fuentes para verificar, si hay personas dispuestas a hablar respecto a eso para corroborarlo, porque muchas terminan en el tema de la justicia. El caso de la Casa Blanca era el caso de la gaviota. Claro. La gaviota era la esposa de Enrique Peña Nieto. Gaviota, porque una de las teleseries más conocidas de ella es... ¿Tú la viste? Gaviota, sí. Yo me acuerdo de ella de La Usurpadora. No sé por qué se me caló mal. Que era como más llorona igual La Usurpadora. Pero bueno. Pero, claro, que supuestamente le había regalado Televisa, que se la había comprado y que no y todo el cuento. Pero estamos hablando de una casa. Claro. Y que están metidos ahí unos contratos más o menos. O sea, para alguien que viene de gobernador... Y ya, muy estrella del canal de la Estrella Cera, pero tampoco es que ganaba que ganaba Bay Jones. Entonces, fue tema, todo en medio de un cosa enrarecido, con el medio lo que estaba pasando con el tema de los 43, escape del Chapo y un montón de otras cosas más. De hecho, me acordé de una serie mexicana, pero porque a lo mejor tú la viste, que se llama Infame, que era sobre los Pinos. ¿Qué era mexicana? ¿Qué año? Hace como unos 4 años atrás. Yo dejé de ver Televisa, por supuesto. No la dan en Televisa. Entonces no tengo cable. No, porque hablan mal de Televisa. De hecho, se reían mucho de Televisa. Y no es chiste, yo soy pobre, soy de Lota. Acordate. No. Pero bueno. ¿Y no llega la tele para allá? Mentira, yo estaba en Lota. Ya, pues, entonces. No, pero siga, bueno. Siga. Oye, disculpe. Estuve ahí, ¿dónde? Tierra del Fuego, y encontré a Sky. Ni uno en la casa tiene. Pero no, yo soy pobre, po. Pregúntele a mi hermano Bolívar, pregúntale. Ah, tienen... canales satelitales, Netflix, todo eso. Nada que ver. Pero, efectivamente, hay poco periodismo de verificación de datos. Porque tú empecé a corroborar si algo es mentira o verdad. Claro. Porque tú puedes decir algo que no sea cierto, pero ya quedó instalado. Exacto. Eso es lo que yo... Para mal, ojo. Pero por eso es lo que yo he estado tratando de explicar, ¿no? Que necesitamos un periodismo ético que nos permita a los de calle... ¿no? Que no tenemos la fuente veraz y oportuna, como decía un diario de México, de corroborar esto. Y en ese sentido, por eso yo creo que surge esta radio, ¿no? Surge otras radios populares, radios comunitarias, que nos permite a nosotros estar en contacto con, si yo no leo, por lo menos escucho. ¿no? Y me doy una idea de la realidad que está pasando a mi alrededor, ¿no? Entonces yo creo que ahí necesitamos, como en todos los ámbitos profesionales y en todos los ámbitos de trabajo, una ética que nos permita, ¿no?, verificar los datos. Y más allá de los datos, porque al final de cuentas los datos duros son esos, fríos, ¿no? Uh-huh. Sino esos datos que nos permita tener un concepto, ¿no?, o tener una palabra de crítica y una crítica constructiva. Por ejemplo, aquí estoy leyendo un tuit bien abajo, estoy tratando de llegar ahí al tuit. Ya, ahí llegué. Es que tuitean tanto esto. Complicado ese. Hablando del gran gamba, un palo para nosotros porque le estábamos prestando ropa, pero tiene razón, yo no sé si leyeron la nota. Dice, hablando del gran gamba y sus grandes titulares, y le hacen propaganda a ustedes, me dice. Dicen, gamba, titular, ¿deben morir los sitios de mierda que suben noticias callampa solo para obtener clics? Me parece una pregunta razonable. Sí. Y da ejemplo, sí. ojo, da ejemplo. Ajá. Por ejemplo, ¿qué ejemplos toma nuestro amigo Monogamba? Que digamos que es lo único que hace tomar noticias verdaderas y ponerle un titular así de rimbombante como el que acabamos de leer. Pero, por ejemplo, dice, ¿cómo reconocer estas noticias callampa? A continuación, algunos ejemplos. Uh-huh. Por ejemplo, 20 cortes tan feos que prueban que los peluqueros están en nuestra contra. 15 rarísimos hechos reales en Wikipedia que te helarán la sangre. ¡Míralos ya! Según un estudio, estas son las 19 posiciones sexuales que más le gustan a mujeres. No creerás la número 18. 3. 13 datos curiosos que seguramente no sabías sobre los besos. La número 3 te dejará sin palabras. Bueno, tú ves un titular así y ten por seguro que es una noticia de mierda. Mm. Es un relleno para que le hagas clic. Claro. Tienes razón igual. Tienes razón. Sí. Ahora, no sé si de morir, pero por lo menos deberán ser castigados. ¿Te parece? Castigado por la gente. Es decir, al final los usuarios son los que mandan. Obviamente, claro. Pero es que al final es el morbo. Porque tú dices, ¿qué será? Oye, veamos la foto. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué hacen los medios? Cuando están bajando ventas, ponen chicas en bikini. Sí, esa es la verdad. Estarás el interior. Claro, pero estarás de acuerdo que un pueblo educado es peligrosísimo. Claro, es impensable que se vaya por la borda. ¿Estarás de acuerdo? Por algo hay otros medios. Claro, pues, entonces así. Necesitamos relanzar, ¿no?, una educación que nos permita, no una educación bancaria, sino una educación que nos permita ser críticos frente a una realidad concreta. Uh-huh. Eso. Entonces, cuando dices, te pongo otro caso, y yo siempre he dicho que para que tú critiques a un país necesitas conocerlo y estar ahí, pero también necesitas ver tu casa. Por muchos años, no sé si los que están aquí, Bolívar no creo, pero ¿fuiste educado por el Chavo del Ocho? Lloré. Ok. El Ratero, el señor entonces, Hurtado. O y sea, aquí tenemos a... Recuérdeme su nombre. Inés, todos tenemos corazón. Inés. ¿Recuerdas al Chavo del Ocho? Pues sí. Bueno, ¿recuerdas a doña Florinda y a don Ramón? ¿Cómo olvidar clase la Florinda que le pasaba pegando al pobre entonces, don Ramón? Hoy en día dirían bullying, ¿cierto? Sí. Pero en ese entonces, más allá de las comparaciones, en ese entonces, mira qué bien, le pegó una mujer, le pegó al hombre. ¿Por qué? Porque en ese entonces, la educación machista mexicana es esa. Que tú le puedas pegar, tu mujer le puedas pegar al varón. Hoy en día no sería así, ¿cierto? Para nuestras amigas que están en cuestión de género. No sería así, tendríamos que tener una igualdad, etcétera. Entonces, eso, ese programa, ¿no?, educó ¿qué quiere decir? Hasta ahorita sigue educando generaciones. Sí, siguen dando, ¿no? Inclusive está en Japón, está en China, a verlo. Pues. Entonces, ¿hasta qué grado hemos llegado, ¿no?, de no darnos cuenta que era una realidad ciertamente de un vecindario, y un vecindario es un multifamiliar, para que yo me explique al público, un multifamiliar que vive ahí gente, ¿no? Y en esa hay subclases. Claro. Sí. ¿Me explico? Entonces, si tú ves el programa, el concepto del programa es bueno porque te refleja una de las realidades de México, claro, de Ciudad de México. Y entonces los personajes, ¿no?, encarnan esta realidad de la Ciudad de México. Te estoy hablando de los 40, de los 50, de los hasta, yo diría hasta de los 60, de los 70. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde va mi crítica? Si fuimos educados, porque yo me peleaba de noche ver ese programa, ¿no? Cuando ya tomé conciencia de mi realidad, dije no más. Entonces fuimos educados por ese programa. Uh-huh. Y ese programa, tú le preguntas a los niños, el Chavo del Ocho, y se visten como el Chavo del Ocho, ¿no? El niño que se en el barril, que se va huérfano, que nadie supo su familia y su origen, que llegó a ese vecindario y le dieron ese barril, etcétera. Y que los adultos tampoco se hicieron responsables, y era algo como pucha, que se la arregle solo nomás. Exactamente. Pero por eso te digo, entonces, esa es una realidad que hoy en día yo no estaría de acuerdo vivirla. Y yo no estaría, si tuviera hijos, ¿no? Que no lo vieran. Si lo viera como educativo. Pero tú te vas allá, oye, eres de México, ¿has visto al Chavo? Le digo, no. Yo respondo, digo, sí y no, para no quitarle la ilusión del Chavo, ¿no? ¿Conociste al Chavo? Le digo, sí, sí lo conocí, ¿no? ¿Conociste a Don Ramón? Entonces, en el colectivo, ¿verdad? Social, queda eso. Queda lo entretenido afuera. Pero claro, te puede ayudar a entender que hay niños vulnerados como este Chavo ahí, dentro del continente, y que necesitan ser atendidos y ser, obviamente, resguardados y acompañados en eso. También depende de con quién lo veas. Exacto. Porque, por ejemplo, yo cuestionaba en esa época el por qué no era cuidado. Ajá, eso es. El por qué tenía que andar peleando por un juguete cuando se podía compartir. Okay. O su torta de jamón. Claro, o por qué, perfectamente. Y lo veía, como decías tú, se replicaba en el barrio o en la población, de que habían subclases, cuando uh-huh. éramos todos de la misma clase, pero que había una persona que se creía más, porque tenía un poco más de sueldo posiblemente. Claro. Pero sí cuestionaba, por ejemplo, y lloraba con el Chavo, por el hecho de que estaba abandonado y había una comunidad alrededor y no se hizo cargo. Claro, porque estaba el consciente. ¿Me explico? Sí. ¿No? Estaba el consciente. Entonces, hoy en día, ¿estará el consciente atento a estas situaciones? ¿No? Uh-huh. Entonces, ahí tendríamos que seguir educando, no en la cuestión bancaria, no en cuatro paredes, no un pizarrón, etcétera. No sé si me estoy dando a explicar, pero que tendríamos que estar educando, y yo creo que los medios populares o los medios comunitarios son eso. Una parte de una educación de un pueblo que necesita no despertar, porque estamos más despiertos. La otra cosa es que nos reprimen, esa es otra situación, pero que nos permita ser conscientes de una realidad concreta. Y no es demagogia, creo. Claro, exactamente. Yo creo, no es demagogia. Yo ahí me quedo en ese sentido de los medios de comunicación. En todo caso, con los programas del Chavo, el Chespirito, me quedo con la Chimultrufia y el Chompira. Ese era mi favorito. ¿Por qué? El aniversario de su muerte, ¿no? A un año de haber muerto. Sí, ya pasó. Ayer hicieron todo un show, ¿no? Sí. Así es. ¿Se cumplió un año ya? Sí, se Mira, cumplió un año. Este fin de semana creo que... Cuando enterraron con el barril, me imagino. Con el barril que quizás que tenía a esta altura. Pero sí, es que tiene que ver con el tema de la idiosincrasia igual de todos los países. Pues acá también uno empieza a ver estos constructos, estos arquetipos, y hay muchas cosas. De hecho, por ejemplo, la televisión no ha cambiado mucho. Tú tenías un matinal, el otro día que estaba leyendo la entrevista de un científico, dice, un matinal asqueroso, que es la franja del sí, o sea, que llamaba a votar por el Pinochet. Y no es broma, la franja del sí, que el matinal del Mega. Yo no alcanzo a escuchar lo que están viendo ahí. Pero están viendo ahí. ¿Ah? No, que me estás haciendo una consulta. Ah, ya. Es que yo no escucho para ella cuando están así haciendo secretos de Dios, no son de Dios, deberían saberlo ustedes. Gracias a Dios no te escucho. Ya. Bueno, el tema que tiene que ver mucho con el tema de la idiosincrasia al final de cada país y los arquetipos que se van construyendo, lo que es bueno, lo que es malo y no. Y claro, hay algunos que van quedando bastante anacrónicos porque uno empieza a darse cuenta que no era bueno lo que estaban haciendo. De hecho, por el contrario. Pero, ¿qué prima? Hasta el día de hoy, no solamente en Chile, pasa lo mismo en México y en otros países del mundo, hasta en Estados Unidos, que es el show espectáculo, claro, entretener. Tal show. Da lo mismo. Hoy día probablemente puede ser un poco más fuerte, que tiene que ver con la exposición incluso del pudor de las personas. Entre más ridículo hagan la televisión, más rating. La idea es denigrarse hoy día ya, los reality. Entre más se denigre, más rating tiene. Mira, nosotros en México estamos hartos de la cuestión sexista. Tremendo. Y la gente dice, ah, mira. O sea, no se da cuenta de una situación de porquería de programas. Déjame decirte, Mega es el mismo concepto de Televisa. De hecho, bueno, es un socio. El mismísimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el otro día hubo una crítica, o no sé, bueno, no me acuerdo, en un programa de televisión mexicano, no me acuerdo si de qué casa, digamos, televisiva era. Nada más existen dos, Televisa y TV Azteca. Claro, pero por ejemplo, el tipo era un programa como de ranchero, de concurso de baile, y el animador manoseó literalmente a la animadora, y la animadora así como, oye, córtala, estamos en aire. Y después salieron diciendo así como que ella tuvo que salir diciendo que, porque ella se retiró del programa indignada y lo retó y todo. Y después tuvo que salir diciendo como que había sido un juego. Un show, sí, fue armado. Para fue que armado. La volvieran a recontratar. Fue armado. Oye, a tropo. Eso es grave. Sí. Claro. Eso es grave. Bueno, a ese nivel estamos. Sí, después una rectificación de eso. Que se supone que estaba todo armado. Claro. Pero sí, pero acá no es distinto la cosa. No es tan distinto. Hay de entretener. Sí, pues, o sea, si querés subir el, qué sé yo, no sé, por ejemplo, ese día que estaba diciendo que estaba viendo matinales de la tele para hacer, qué sé yo, zapping y ver qué estaban dando, pues a la hora que estamos nosotros generalmente no lo podemos ver. Vámonos con imágenes de Victoria's Secret, por ejemplo. Para rellenar nomás, así es como, veamos chicas, inventemos historias de las chicas, qué sé yo. Pero eso es constante, no es que un rato, es una constante en términos de la televisión. Por ejemplo, hoy día ya no quedan programas de discusión. No hay. ¿Quién está? Estado Nacional, el domingo en la mañana, que nadie ve. Bueno, lo tuvo ahí porque tiene que hacer pauta para el programa. CNN sí tiene. Pero es que CNN está en el cable. Por eso te digo. Mucha gente no tiene acceso al cable. ¿Viste? ¿Viste que no me crees? Yo no tengo acceso al cable. Pero el Lota está lleno de antena. No, sí, de antena, pero de gente que dice ser vulnerable y tiene tremendo coche adentro. Pero bueno, en fin. Pero déjame decirte dos situaciones. La primera es, en esto que tú hablabas de las televisiones. La pregunta es, entonces, ¿hay monopolio de televisión aquí? ¿De los medios de comunicación? Esa es una pregunta que dejo ahí abierta, ¿no? Y la segunda es, yo creo que Chile, a pesar de sus avances que ha tenido, todavía depende, si no de mucho, de la televisión mexicana. Y de los esquemas de la producción, etcétera. Entonces, si bien es cierto, no hay un programa de discusión o cultural, inclusive no hay canal cultural aquí, a no ser que yo no tenga el conocimiento. Hay uno, pero en el TV cable, que se llama Nuevamente, TV. ¿Viste? Nuevamente. O sea, se ve en canal abierto, pero se ve como el orto. Claro. Esa es la verdad. Ah, bueno. Entonces, se ve muy mal. Claro, entonces, pero hay joyas que rescatar. No sé si en TVN fue que pasaron la cuestión del golpe de cuando iban a matar a Pinochet. No sé si fue en TVN. No, fue en Chilevisión. Chilevisión, ya. Reportaje. Y luego varios reportajes. Una guerrilla. Nosotros nos las aventamos en la comunidad, ¿no? Porque nos interesaba, ¿no? Esa es una joya, fíjate. Uh-huh. De esas muchas que ha pasado por ahí. Sí, pero ahí tenía una diferencia, por ejemplo, en el caso puntual de cierta área de reportajes que están en Chilevisión y que tienen que ver con programas periodísticos particulares. De hecho, Guerrillero, ese programa que tú estás mencionando, estuvo guardado casi 5 años. Estaba listo. Y el diario del Cardenal, ¿cómo le llamaban este? Los archivos del Cardenal, sí. TVN, que lo pasaron también, buena producción. Pero son puntuales. Claro. Pero a lo que quería ir, por ejemplo, el caso de Chilevisión tiene que ver porque tiene dueños gringos. A los gringos les vale madre lo que pasó acá. Lo que le interesa es que tenga rating. De hecho, claro. El programa tuvo rating. Oye, esa palabra que es muy mexicana, vale madre. Sí, pues. Pero, ¿se explicará aquí en Chile? Sí. Igual se entiende. Sí, se explica. Sí. Ah. Bueno, de hecho, las connotaciones ahí son parecidas. Sí. Por ejemplo, el Concha. Allá sería para nosotros Confederación de Trabajadores de México. Sí, existe. No, es en serio. CFM. Sí, entendí la. Sí. Sí, no, es sí, Confederación de Trabajadores de México. No, pero entiendo. Es el sindicalismo. CTM. Sí, Confederación de Trabajadores Mexicanos. Claro. CTM. Pucha. Y soy yo el que duerme poco. No, pero si así no vamos a llegar a ningún lado. Pero ¿por qué no, po? Sí, sí. No, pero existe. Ay, ay, ay. Oye, estás viendo la llegada de Marco Enrique Ominami a la fiscalía, que fue con un grupo de gente, porque ahí tengo fotos, y estaba viendo un video ahí que había subido la Tercera en un streaming, pues todavía está declarando Marco Enrique Ominami. Yo con un grupo de señoras, así como Marcos, estamos con Marcos. Sí, de y hecho, le tapaban la cara, cosa que las cámaras no lo tocaran, no le pudieran mostrar las caras, y él también como que quería igual salir y le sacaba las bandas. No, de hecho, ahí Carlos Muñoz manda una foto, dice, estamos con Marcos también. Y sale Ponce Lerú con un cartel que dice, estamos con Marcos. Ponce Lerú es el dueño presidente de Soquimich. Tiene el puesto, Ponce Lerú contigo a todas. Sí. Y le faltó eso, así como pueblo, conciencia, litio, así, pero son cosas que bueno, ¿cuándo mandan a buscar a ese tipo para que declare? ¿A quién? ¿A Ponce Lerú? No, está ocupado. Está loco. Ponce Lerú está protegido por los dos sectores políticos, más encima, ni siquiera por uno, por los dos. Y se ha blindado, y recordemos que Ponce Lerú viene complicado con el caso Cascada, que dicho sea de paso, la mayoría tuvo grandes pérdidas con la AFP. De hecho, la AFP son parte de los creyentes. Claro. Pero el caso Cascada, ahí está. ¿Caso Confort? El caso Confort es otro, que está el grupo Mate con el SCA de Gabriel Ruiz Tagle en ese tiempo, pero lo vendió a la sueca cuando era ex PISA. Está recién en veremos, porque eso está en el Tribunal de la Libre Competencia. Pero ya hubo una baja de condena, creo, y luego viene una re... Es que eso está en el Tribunal de la Libre Competencia, claro, que lo ve la Fiscalía Nacional Económica. Eso no es la justicia civil, ni penal, ni ordinaria. Eso es una nueva justicia que está desde el 2003, cuando se deroga la colusión como delito. Exacto. ¿Por qué? Porque se privilegia la autorregulación, que se le llama. Con la gran confianza del tema de la autodenuncia. No era necesario tener ese tipo de leyes, porque sucede que no había ninguna ¿cómo se llama? Querella, no había ninguna persona, nadie se había querellado sobre alguna situación de colusión. La colusión no existía. Entonces, ¿para qué tener la ley? Eso lo dijo Lago. Ahora, si me equivoqué, cambien la ley, pues. ¿Lo dijo hace cuánto? ¿Seis meses atrás? Hace poco. ¿Sí? ¿Y Lago regresa o no? Está complicado el tema del Lago, porque sí, como hay un día más acceso a información, el gobierno Lago fue un gobierno que hizo harto para los empresarios. Entonces es medio complicado. Pero los candidatos que hay no son muy distintos a Lago. Claro. Es que ese es el tema. Claro. Por ejemplo, ¿quién está proyectada? Isabel Allende, la hija de Salvador Allende. Uh-huh. ¿Quién está asesorando y quién está detrás de la candidatura de Isabel Allende? Enrique Correa, el mayor lobista del país. Entonces tú miras y dices, ¿quién? Meo, que le recibe 300 y tantos millones de pesos a Soquimich. Y que si tiene algún conflicto con esta situación, un conflicto legal, no podría ser candidato, se supone. Por eso, si el resultado es desfavorable para él, podría no terminar como el Camino Novoa, o sea, no impediría que fuera candidato a la presidencia, pero le sería bastante difícil el golpe político. Exactamente. Por lo menos en las elecciones recientes, claro, si vienen. Pero ahora, por eso, si le condenaran a 3 años como a Novoa, ya, no puede. Sí puede. No, po. Obvio. De aquí a 3 años. Pero si no alcanza, po. Depende, po. Depende del tipo de condena. 17, eso sí. Depende del tipo de condena. Porque bueno, algunas no tenéis prohibición en términos de cargo, porque la pena está suspendida. Depende cómo termine la sentencia, claro, del tribunal. Por eso, sí. Todos los casos son distintos. Obvio. Y se ponderan eso. Y las condenas, cuando se dice 3 años, 3 años para abajo, porque no aspiraban más, no hubo en lo que era el juicio abreviado. Claro. Eso hay que tener como cuidado con ese tipo de cosas, porque hay gente da por sentado que, por ejemplo, pierden derechos políticos. Pero por eso, pero eso o sea, lo que digo es que podría complicársele la cosa si es que hubiese una condena. Obvio que por sí. Por lo tanto, claro. Pero, ¿y qué otros candidatos hay? Está lleno de candidatos. No, pero está lleno. De la nueva mayoría. De la nueva mayoría está Isabel Allende. Sí, está... Bueno, el MEO que está con que quiere ir para la nueva mayoría, pero parece que no lo quiere. De hecho, ya estaban conversaciones con la nueva mayoría. Claro, esto ha complicado el ahora sectores, su... Claro, porque hay sectores de la nueva mayoría que no... Isabel Allende, por ejemplo, que está en contra. Obviamente, de llegar, porque es competencia directa. Claro. Lago sería el otro. Lago sería. Claro. Irían a una primaria y Lago va a decir que no. Entonces, no, Lago es que Lago, por ejemplo, lo que pasó con Lago en la carrera pasada fue que él no quería primaria. O sea, claro, me eligen de candidato a mí y a mí. Pero sí, no entremos a competir con más gente, ¿para qué? ¿Y la democracia cristiana no dijo que estaba más para el lado de la derecha ahora? un sector de la democracia cristiana, que fue Mariana Elwin, dijo que no veía con mal ojo a Andrés Velasco. Claro. Es que hay que entender porque cada... Aquí la gente tiende a entender de que los partidos, las coaliciones, son cosas monolíticas. Sí. No, dentro de ellos hay grupos, sí, claro, intereses muy distintos. Porque cada uno pelea por sus intereses. No es un tema de que están... No sé, por la democracia cristiana no está peleando por el humanismo cristiano de Jacques Maritain. No, no, está muy haciendo negocio. De y dejaron de leerlo hace rato. Hace mucho tiempo. El Partido Socialista no está leyendo la obra, qué sé yo, de Salvador Allende, Marmaduke Cruz, Lenin, ni nada por el estilo. Está leyendo a lo más Piketty. Entonces, si es que leen, entendemos, el PPD no está leyendo a nadie, está leyendo el diario financiero para ver cómo están las acciones. El PPD no tiene... ¿Y el PC? El PPD, el Partido por la Democracia. Le mando un saludo al encargado de Relaciones Públicas del PPD, que siempre nos saludó con tanto amor. No sé por qué se enoja. Está bien que un partido de accionistas, si siempre se reconoció, de hecho se reconoció con doble militancia. La gente del PPD puede militar en un partido y militar en el PPD. Ah, sí. Notable. Muy bien. O sea, un pragmatismo. Y fue el partido que fundó Ricardo Lago, junto a Jaime Esteve y otros más. Jaime Esteve, el de la Universidad Católica. El club de fútbol que está metido en el escándalo y que se sintió engañado por Hadwe. También. A ver, Jaime Esteve estuvo a cargo de la auditoría a la NFP, la Asociación Nacional de Fútbol. Y cuando salió la conferencia de prensa, terminado la auditoría, dijo, no encontramos nada. Pasaron los meses, el FBI, Departamento de Justicia de Estados Unidos, y ahora dicen, nos sentimos engañados. Bueno, pero si ustedes están a cargo de la auditoría, pues, weón, ¿cómo que no encontraron nada? No, es que nos escondieron cosas. Bueno, socialista. Y ahí tú decís, entonces la gente cree que hay disputa ideológica, cuando lo que hay es disputa de interés. Hay un sector y lo reciben plata de una empresa y otro no reciben de esa empresa, reciben de otra. De hecho, cada parlamentario, eso es importante señalarlo, hace su propia colecta. Sí. Y arma sus propias redes. De hecho, es el poder que tienen particularmente los senadores. Claro. Más que los diputados. Por ejemplo, no sé, pues tiene el caso Girardi. Puta, dije Girardi y se me perdió un encendedor. tenía el caso de Carlos Montes, qué sé yo. Todos arman su caja chica y más o menos grande. Entonces... No, ni siquiera uno podría decir están peleando intereses de un sector, no, están peleando sus propios intereses. De hecho, después muchos se van al sector privado y se benefician con las leyes que ellos mismos hicieron. Lo mismo que pasó en el caso de la colusión. ¿Por qué la colusión no es delito? Ah, no, es que lo sacamos. Y ahora estamos pensando en ponerlo. Bueno, vienen de sacar y ahora están pensando en ponerlo. Y ahí uno ve todo el rato más o menos... dentro de lo mismo. Pero ahí sería, más que colusión, sería conflicto de intereses. Y esa parte sí existe, ¿eh? El conflicto de intereses sí existe. Sí, pero... quizá no esté regulada, o más que regulada... Lo que está penado es el cohecho. Un funcionario público que recibe... Exacto. No el conflicto de interés, ojo. Sí, pero ojo, pero cuando tú sales del servicio público y te vas a una, tú tienes un conflicto de interés. Pero ahí pasa a la Comisión de Ética de la Cámara, que son dos palmas en el poto. Pero por Dios. Pero sí es verdad, acá en Chile lo máximo que puede aspirar en el Congreso, en la Comisión Ética, es una amonestación escrita o verbal... En la cámara abierta. Eso es como lo más grave. Regreso a México lindo y querido. En el gobierno de Salinas de Gortari había un super secretario atrás del poder. Super. Bueno. Obviamente que tenía toda, no más que no es obvio, sino tenía toda la información de los hilos del poder. Entonces sale, por cierto, de origen francés. Sale, perfecto. Y es nombrado, tiene acciones en Movistar. En telecomunicaciones. Entonces, telecomunicaciones en México hoy es una joya. Es el petróleo, ¿no? Diríamos hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conflicto de intereses. ¿Va a juicio o sorpresa? La justicia federal dice, no, está bien. Cuando los jueces, esos jueces que lo estaban enjuiciando, fueron palomeados por él. Palomeados quiere decir que fueron ayudados por este supersecretario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Existe el conflicto de intereses? Sí. ¿Que está en la cuestión judicial? Sí. El asunto es, ¿tenemos lo suficiente altura de miras para llevar a todos estos casos a un juicio transparente, ético, que nos permita decirle, va, tú tienes un conflicto de interés, compadre. Acabas de salir del servicio público y ahora estás en una compañía que está postulando para tener regalías. No sé, yo ahí... Acá es sumamente habitual eso, sumamente habitual. De hecho, bueno, se supone que hay un proyecto que va a regular que uno pase cierto tiempo antes de irse al sector privado, pero ahí está. Allá son 5 años. No, acá todavía nada. Pero no los cumples. Lo que yo veía es que era un año lo que estaba, lo que se presentó. Sí, por eso, acá todavía no hay nada. Pero está totalmente... Ni siquiera... Está discutiéndose todo. Y recién se está criticando que uno está metido tanto en lo privado como en lo público a la vez. Cuando ya están aprovechando de informaciones. Por ejemplo, yo después de este programa me voy a la dirección allá a la FP. Estoy en un directorio y en una minera también. Yo creía que es la agricultura. Y ahí lo vimos en el caso. Dije FP, oye, pero, agricultura, pero, en la radio, pero ¿de qué nos reímos? En el chiste. Lo vimos en el caso Cabal y mucho más. Entonces, ¿viste, hermano? Recibe también regalías. Obvio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que pelear la subjetividad. No, por Dios, no. El viejo Althusser. Sí, es sin que duda. El sueldo es muy... Raquítico. No alcanza Pichurich. Es que la mayoría de esto, a ver, que están en cargo y que más encima tienen que ver con ministerio o con legislaciones que benefician precisamente a sectores privados. Te pongo el caso de... un caso emblemático a propósito del robo de agua en este país. El caso de Rodrigo Beisel, voy a acordarme perfectamente el nombre. Director general de Aguas, que es la DGA, en el gobierno de Michelle Bachelet. Encargado de ver el tema de los derechos de agua, de resguardarlo y todo el tema. Sale. De ahí, el tipo fue el que más derechos de aguas provisorios dio. ¿Por qué provisorio? Porque esos son los que más se negocian y se transan. Pues se pueden cambiar y todo lo demás. Bueno, el tipo sale de la DGA, a cargo de la DGA, y se va a trabajar a las empresas precisamente que están robando agua. Es más, participa en el juicio de Pérez Lloma como testigo para condenar a un dirigente social, que es el caso Rodrigo Mundaca de Modatima. Después se asesora Luxic en la empresa CCU, que necesitaba más o menos harta plata, y el tipo se supone que venía de estar en contra de Alto Maipo, porque trabajaba en la ONG ahí, pero después terminó trabajando para la CCU del mismo grupo Luxic, para tratar de quitarle el agua a la gente de Paine, que finalmente la gente se puso ahí, se levantó y no se pudo hacer. Y el tipo venía saliendo de ahí. O sea, el tipo encargado de resguardar el tema del agua después terminaba trabajando para la empresa que se estaban robando, que están robando el agua en este país. Bueno, el caso de Pérez Lloma, todas las garantías para él, porque lo pillaron robando agua. De hecho, llamó para acá a la gente de la gobernación, fue un atado más o menos. Pero bueno, el caso es que pillan infragante la empresa robando agua. Estamos hablando de gente que no tiene agua en su casa, que tiene que hacer en una bolsa sus necesidades, porque le están robando el agua. Pillan a la gente que está robando el agua y más encima le dicen, ya les damos 10 días para que tengan todo listo. Bueno, ese es Chile. Chile que el 98% del agua prácticamente, el 95%, porque queda un poco ahí algo que no han externalizado en ese mapa, está privatizado. El único país del mundo donde todo el agua está privatizado, donde tienes que pagar por todo. Los recursos naturales. Pero tú dices, el agua no se le niega a nadie. Pero acá todo. Pero tenía empresas. Sale gratis. Sí, y de hecho una de las cosas que se le ocurrió fue hacer un banco del agua. Menos mal no fructificó eso. Rosilva dice, bueno, la conversa. ¿En México habrá algo como el Tribunal Constitucional? ¿Cómo se protege la clase en el poder o solo es por la arma y la represión? Dice Rosilva. No. Existe la Suprema Corte de Justicia. Es la última instancia. Ah, acá lo mismo. Es la última instancia en donde llega todos los casos. Si no comunes, los más sonados en el país. Sí, lo que pasa es que acá hay una instancia, entre comillas, autónoma. Entre comillas. Que es el Tribunal Constitucional. Que cuando el Congreso está viendo algo y hay un sector que dice que esto es inconstitucional... se deriva al Tribunal Constitucional y dice, sí, esto es inconstitucional, por tanto no se puede hacer. No, eso lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acá es lo mismo, es que de hecho funciona igual, lo que pasa es que esto es un órgano súper artificial para proteger un tipo de constitución. Si bien es cierto, esto viene de enero de 1970, hay una historia, hay una prehistoria del Tribunal Constitucional que tiene que ver con la defensa del tema de lo que fue el 25, bueno, hay una historia más o menos larga. Pero en 1970, en el gobierno de Frei Montalva, precisamente para resguardarse porque venía el gobierno de Salvador Allende, recordemos que estaba media convulsional el tiempo, entonces era resguardar la Constitución. Se reformula durante la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet y se convirtió en el órgano que defiende y protege la Constitución de la dictadura. Y está hasta el día de hoy. De hecho, acaba de fallar la semana pasada en una polémica respecto al tema de la gratuidad en la educación. Y que el gobierno dijo, uy, pucha, por culpa de la derecha no vamos a poder dar educación gratuita. Bien, no, ni siquiera están dando educación gratuita. Claro, antiguamente acá también era la Corte Suprema la que tomaba la última decisión y se revisaba la parte constitucional. Ahora se está pidiendo el que se termine con el tribunal y que vuelva a ser la Corte Suprema, así como en México, la que se encargue de velar porque se cumpla la Constitución. Ojo, antes no era la Corte Suprema la que veía el No, porque aquí estamos hablando del Congreso. No, yo tenía entendido. No, el Congreso, porque estamos hablando en términos de legislación. Sí. ¿Se puede o no se puede cambiar algo? Sí. Si se declara inconstitucional, que en este caso el Tribunal Constitucional, no se cambia. Ya. Antiguamente, ¿cómo se veía? En el Congreso, se dirimía. Yeah. Y ahí se veía si se hacía un cambio en términos de la Constitución o de las leyes o etcétera, etcétera. Va. No es la Corte Suprema. No, la Corte Suprema no. Ya es uno de los poderes. Sí, pues acá los tres poderes del Estado en términos clásicos. Entre comillas, que son autónomos, pero no son tan autónomos. ¿Para qué estamos con cosas? Si todos sabemos que son nombrados así y que hoy terminé de ministro de la Corte Suprema. Hoy sí. Y hay que ver si funciona. A ver. Uno puede decir que todos tenemos la misma justicia, pero no tenemos la misma defensa frente a esta justicia. Sobre todo. O sea, si yo tengo mucha plata, contrato a un estudio de abogados caro. Claro. Y salgo caminando. Si yo no tengo plata, voy a la suerte de la olla y me tocará un defensor público. Pero los ministerios son los que juegan un papel importantísimo en esto. Si el ministerio no te hace un buen caso, sonaste. Pero por ejemplo, el caso de la PGR en México. Tú como impartidor de justicia, si tu ministerio no armas un buen caso, en el caso sonado de quién tuvo la culpa de que se fuera el Chapo, ya, la misma gente que están adentro. Si el Ministerio Público no arma un caso, no hay culpables. Por claro, supuesto. Estoy de acuerdo que acá es lo mismo, bueno, el caso del Ministerio Público que la Fiscalía Nacional o la Fiscalía propiamente tal, que es lo similar a la PGR en México. Pero, por muy sólido el caso, cuando tú tienes una muy buena defensa, desnivela la balanza. Sí, claro. Hay casos que son emblemáticos acá, donde es tan sólido el tema de la Fiscalía, porque que lo que acá discutimos constantemente, el tema probatorio. Una cosa es lo que tú tengas mediáticamente y la otra es lo que podáis probar frente a un tribunal. Eso es. Y ahí es donde se arma el buen caso o no de un fiscal, caso de la PGR en México. Pero al otro lado tenéis la defensa. Exacto. Y depende mucho la defensa. Acá hay, por ejemplo, no sé, hablamos del caso Noboa. El caso Noboa, que eran alrededor de, ya, ponte, 30 millones de pesos. En 2 días cobraban eso los abogados de Noboa. Y el tipo estaba peleando 30 millones de pesos. Sí. Sabemos que estaba peleando mucho más para salir lo más limpio, porque es un político importante y todo. La honra. Pero los abogados, el traje del abogado valía eso. Entonces, a otra persona, que probablemente con lo mismo, no va a tener la misma defensa. Y hay una cosa que uno olvida y que ve esta cosa como híbrido. Las presiones también que hay. Los jueces o juezas también son personas. También leen prensa y se dejan influenciar. También reciben presiones y todo. Porque uno piensa que esto es como parejo y las leyes son interpretativas. Y quien termina dirimiendo es un tribunal. Ajustado a derecho, se supone, en la teoría. Pero uno ve, bueno, ¿por qué hay tanto sentimiento de impunidad en la gente? Dice, oye, estos nunca caen y caen los pobres. Pero es verdad, pues, alguien, nómbreme 5 ricos que estén en la cárcel. Yo me sé de 2. Y cayeron porque cayeron en desgracia antes de eso. que son los amigos de Jadwe, por lo demás. Claro. Que eran los dirigentes de Unión La Calera. que era Serrano y otro Sepúlveda, si Sepúlveda, no me equivoco. Parece que sí. Para contar. Porque antes incluso había una cárcel, entre comillas, de lujo, que era Capuchino, uh-huh. antes que la cerrara. Están en Moratel los Capuchinos. Y estamos hablando de los 90, que tenían TV cable en ese tiempo. Uno no tenía ni tele, po, claro. pero tenían TV cable. Tenían una piscina y me da charcha, pero... como el TV no cable. Sí, pues sí, igual es como... Y uno decía, oye, uno ojalá cayeran canas así, pues estaría mejor que en la casa. Pero no, po, ¿cuáles son las cárceles para pobres? Así nada. Sí. Pero así nada, así nada, así nada. Sí, claro. Si de ahí sale, o sea, vivo... Sí. Pero sí, acá hay un mito de la puerta giratoria y está comprobado estadísticamente, está comprobado en términos numéricos, está comprobado en términos de casos, de pero condenas. Recuerda que esto me estás dando a pie a hacerte este comentario, que entonces estás en que necesitamos revisar nuestras leyes. El tema pero es que para hacer eso se necesita una nueva constitución. Pero y por eso, ya... entonces la impartición de justicia... En este país o en cualquier otro país necesitamos estar a la altura. No sé si es de la Suprema Corte de allá de Interamericana o lo de la Haya, uh-huh. pero sí acorde a lo que estamos. Y aquí viene una pregunta no quisquillosa. ¿De dónde le viene la Constitución? Esta que estamos viviendo ahora. Del 80, ya. En su mayoría. Y de las de atrás. ¿Y cuál es el origen? Pinochetista, ¿cierto? La del 23, ¿cierto? La del 25. Y son la... Pinochet ahí manació el asunto, ¿cierto? ¿Tengo el dato bien o no? De hecho, Pinochet básicamente reformula toda la Constitución, pero establece, toma obviamente algunos parámetros, o Pinochet, mejor dicho, el grupo. El grupo. Para ser más equilibrado. ¿Qué rescatarías? Ortúzar se llamó la comisión. Ya, ¿qué rescatarías de esa Constitución? ¿Honestamente? Sí. Nada. Ok, perfecto. Entonces, muchos dicen, pero ¿por qué la ciudadana presidenta se mete a este embrollo si no estamos preparados? Obvio, le van a quitar las prerrogativas que tiene una constitución que ha permanecido en este tiempo y que además les ha dado al poder o a los empresarios la pauta para seguir haciendo sus triquiñuelas. Entonces, si yo estoy de acuerdo que haya una nueva constitución, que lo haga la ciudadana presidenta, los primeros pasos, de acuerdo. Que estamos preparados, te voy a decir lo que decía un periodista a Díaz. Señor, ¿cuándo va a dejar el poder? Uh-huh. Y él decía, cuando el pueblo esté preparado. ¡Nunca! Porque no les das la oportunidad de decirle las cosas. Entonces, aquí pasa lo mismo. Una derecha, una izquierda, que dice, no, vamos con la ciudadana presidenta, pero todavía no. No estamos a la altura de lo que tendríamos que estar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no da educación cívica como para que el pueblo esté preparado. Pero si la quitaron, ¿desde cuándo quitaron la educación cívica? Más o menos como en el 90. Ya, pues, entonces, ¿y por qué la quitaron? Educación cívica, filosofía, arte, ¿ya? Todo eso. Ya, las humanidades, pareciera ser que le dieron un brochazo y ya, esto no me sirve, que ¿no? Que te ayudan a ir pensando, ya, pues, a hacerte cargo de lo que va siendo tu historia y darle sentido a lo que va viviendo. Pero le conviene al poder tener a gente empoderada. Educada, yo no me digo educada, así como idealizando, no. Pero por ejemplo, gente que comprenda lo que lee. Eso. Uf, con eso yo digo que a la embarrada. Bueno, hay que traer a cubanos entonces y a cubanas para que enseñen. Andan medio perdidos los cubanos este último tiempo, la verdad. Pero no, hombre, escuchándolo de ti, no puede ser. De hecho, acabo de ver, no puede ser. Mandaron una foto, de, estaba Raúl Castro con, no sé si será Photoshop, pero me parece que no. Raúl Castro con Meo, Marco Enrique Ominami, abrazado. Este es el futuro Latinoamérica, dice. Estuvo allá. Está perdido. Estuvo allá la otra vez. Está perdido. Andaba por allá. Sí, anduvo en Cuba. Está de moda, parece. De hecho, voy a hacer un programa en Cuba. Cualquier día. Podríamos ir. Estamos desde el malecón transmitiendo. Y llega la policía a detenernos. No, saludos a la gente de Cuba. Los queremos mucho. Saludos a los cubanos y cubanas. Pero cuando uno empieza a ver, sin duda la justicia, a ver, dicen que la justicia es ciega, pero tiene buen olfato, sabe oler bien el dinero. pero en cierto es que uno no ve caer a la gente Por ejemplo, hay un caso, hay un reportaje, estoy tratando de acordar del nombre, no era Salamanca, Santander. De un empresario que mata a una chica, terminan culpando a otro. Se sabe esto. De hecho, lo terminan matando, se suicidó el otro. No era suicidio. Y todos sabían que había sido un empresario hasta el día de hoy. De hecho, hubo un reportaje hace muy poco, pero está reabriendo el caso. Están metidos los de investigación y todo el cuento. El tipo mató a alguien, armó todo este cuento, pagó la plata y está libre. Y todo el mundo sabe. Y ahí donde la gente, un poco lo que... Por ejemplo, ¿qué pasa hoy día? ¿Y en qué sociedad es la que estamos? Hoy día vemos a chicos que roban. ¿Qué roban? Autos caros. De hecho, muchas veces para salir a carretear en la noche. Sí, quieren ser como ellos. Y creamos una sociedad enferma. Que quieren ropa cara para salir a carretear y mostrar. Mostrarse de que tienen. Como no lo pueden tener honradamente, trabajando y todo. Bueno, lo conseguimos así. Pero quieren ser como ellos. De hecho, ya no hay sentimientos de clase. Yo no le robo al vecino porque todos nos cuidamos. No, es que yo tengo que ser mejor. El mismo tema del narco, el que tiene mejor auto. Yo no voy a la escuela, pero mira, tengo una moto, tengo un auto. El tema del éxito, ser exitoso. ¿Por qué? Porque se supone que lo que te venden... Yo, por ejemplo, me acuerdo que conversaba con unos chicos a propósito de todas estas series de narcotraficantes que se les dio por dar. Está lleno hoy día de series de narcotraficantes. Y todas me acuerdo que los productores, los actores dicen, no, es para que la gente entienda que siempre terminan mal. Y unos caros me decían, ya, sí, terminan mal, pero la pasaron súper bien. Al final, ese es el mensaje que queda, po. Tuvieron plata, mujeres, viajaron, todas las cosas que tenían, ya después los matan. Pero vivieron todo eso. Bueno, y ese es el mensaje que estáis dando. Regresando a México. Vamos para México. No, pero es que ahí cagamos, así como... No, lo que pasa es que yo sigo insistiendo, si tú quieres hacer una crítica constructiva de un país, necesitas conocer ese país, pero también hablar de la casa. Eso para mí es fundamental. ¿Han escuchado de estas teorías? Los sociólogos son muy, muy de esas teorías o de tesis o de ambiente, campo, ¿no? De la modernidad y la posmodernidad. Sí. Ya, y ahorita estamos en otra era, ¿no? No sé si tú fuiste de generación X o generación del champú, que todo se te resbalaba. La generación X era otra cosa, ¿no? Sí, no, yo alcancé la resbalada de la generación X. Estamos menos por los 90, bueno, empezaba, bueno, todavía estaba la generación X. Estamos hablando ya en sintonía, ¿no? Pero entonces resulta, si lo que el otro quiere, yo lo quiero. Entonces, la modernidad dice, no, compadre, aquí hay un proyecto, el razonamiento, etcétera. La posmodernidad, en cuento corto, es siente, vive, lo expresa, etcétera, porque nos los había quitado la modernidad. El asunto es el equilibrio entre esto que tú estás construyendo y el sentir y el hacer. Entonces, yo creo hoy en día, ¿no?, que nuestras juventudes, ¿no?, porque son juventudes, no es la juventud, juventudes, ajá, parte de un principio. Las más jodidas que debe estar arriba, porque el de arriba le va mejor, pero no sabe cómo llegó el de arriba, sea porque robó, ajá, o sea porque trabajó, o sea porque tuvo un padrino que le diera la entrada a las altas esferas del poder. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión, sigo insistiendo, que esto es efímero para unas juventudes que te visten, te ven bien vestido. Yo quiero igual. Entonces, no hay un sentido de una construcción o del constructo de un proyecto de vida. Tu proyecto de vida puede ser efímero, pero la pasé bien. Y es lo que te dice. Sí, compadre, pero ¿y? ¡Fum! Se fue. Ya, no va, no hay más. No tuviste un proyecto que te permitiera con ese proyecto sentir, gozar. No. En México hay narcos junior. ¿Me explico? ¿No? Entonces, en redes sociales eso está, pero así a todo lo que da. Pero ya viste, me decían, ¿ya viste, Alberto? La pasan bien. Sí, compadre. Pero en una salida, ¿qué arriesgas? ¿No quieres tu vida? No, dice, no, vamos dándole todo con todo. A toda madre, dice. Eso, yo sigo insistiendo. Pero es que vivimos en una sociedad que desprecia la vida. Claro, sí, eso es. Claro, y enferma, como tú decías. A mí me parece que eso es. La sociedad desprecia la vida y no disfruta la vida. No disfruta los momentos. O sea, vale más, pareciera que lo que va a dejar como apariencia que realmente el momento que está viviendo. Y claro, eso es, me parece que va vaciando totalmente el sentido lo que es la vida. De hecho, es muy difícil hablar de sociedad porque ni siquiera hay un constructo de sociedad. Claro, no, no. Cada no, uno es un individuo. Exacto. Y va con otro, qué sé yo. Seguramente tú escuchaste hablar de esta palabra también muy acuñada por los sociólogos, las famosas tribus. Claro. Tribus urbanas. Sí, claro. Que dicho sea de paso, el otro no tiene, el este cuate no tenía ni idea de lo que es una tribu, ¿cierto? Mm-hmm. Pero bueno. Porque la verdadera tribu, si fueran así, habría mucho más sentido de lo comunitario. Claro, exactamente. Bueno, precisamente el capitalismo se basa en la destrucción de la comunidad por razones obvias, porque no le conviene. O sea, a medida que hay comunidad y resistencia generalmente al capitalismo. Y lo que se busca, en definitiva, el tema del éxito inmediato. Como el desprecio de la vida, yo no tengo miedo a morir, pero mientras estoy lo voy a pasar bien. Eso. Pero ni siquiera es lo que se busca en la trascendencia, ni siquiera apreciar la vida, es trascender. Entonces, una de las cosas más llamativas en la cultura del narcotraficante es la muerte. Claro. Entonces, la muerte tiene que ser espectacular. Ajá. Y tiene que ser espectacular, el funeral tiene que ser espectacular, la muerte ojalá este, que se hable mucho, que se comente, trascender. Claro. Pero no vivir. Exactamente. Es bien. Es una. Bien loco. Sí, demasiado. Cuando, por ejemplo, no sé, pues acá me acuerdo que yo tenía una discusión precisamente con un periodista. Periodista mexicano, periodista de la revista Proceso. El problema del narcotráfico es que se entiende como un problema de drogas, por tanto de salud, de lo que afecta. Y no se ve como lo que es un negocio. Uh-huh. Y como negocio hay que entenderlo en los códigos de cómo es un negocio. Así el es. Chapo no solamente vende drogas, tiene tiendas de boutique, tiene, qué sé yo, y aviación, paga su limosna, déjame tiene decirte. Industria, tiene presidente. Un empresario. oye, cuidado, cuidado, ¿eh? Pero si todos saben que hay una relación, de hecho el exdirector de la DEA dice, o sea, el cartel de el Chapo Guzmán ayudó a financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. Y eso iba a decir yo. Informe de Vox Populi. Un no empresario cualquiera que financia a cuántos, claro. Bueno, fíjate que acá en Chile, durante la campaña presidencial, en la segunda vuelta, hay una periodista que pregunta, Beatriz Sánchez, le pregunta a Michelle Bachelet sobre el tema del financiamiento. Y le dice, ¿y cómo sabe usted que no la financia Luxi, Polman, qué sé yo, los grandes empresarios de este país? Y ella dice, bueno, porque hay una ley que hoy día está en cuestionamiento, pero ese tiempo ella la defendía. Hay una ley que hace que los aportes sean reservados. Uh-huh. Por tanto, no sabemos bien de dónde llega y uno tendría que ver al final más o menos. Pero lo que puedo asegurar, decía Michelle Bachelet, sin saber de dónde venía la plata. Ese era el argumento principal. Pero en un momento dice, puedo asegurarle que la plata no viene del narcotráfico. Mm. ¿Cómo sabe? Mm. ¿Cómo sabe que no viene del narcotráfico? Pues es una pregunta válida. Es decir, yo no sé dónde viene la plata. Pero puedo asegurar que no viene del narcotráfico. ¿Cómo alguien puede asegurar eso? Porque el narcotráfico no es solamente la venta de droga, es el lavado de dinero. También. De hecho, los bancos, grandes construcciones están hechos en base al lavado de dinero, que es lo que le asostén al tráfico de droga. Porque para mí el tráfico de droga no es muy distinto a cualquier negocio, no es distinto a la venta de diamantes, por ejemplo. Al final tiene que ver con eso, que tiene que ver con un negocio que es rentable, pero la diferencia es que es ilegal. Entonces, de hecho, es como el capitalismo salvaje. Yo quiero tu negocio, voy y llego con un grupo armado y me tomo tu negocio. Exactamente. Pues es un poco más o menos lo que pasa con los carteles. Claro. Y por eso el problema de los carteles en México tiene que ver con eso. Un cartel se hace grande y tiene un capo. Y de repente tiene disidencias dentro de... Y se arman otros carteles del mismo. Si no es que aparezcan otros del extraterrestre. De los mismos carteles se arman otros carteles. Bueno, lo que pasa un poco con el Z y también le pasó con el tema de Chapo, que empiezan a dividirse. Uh-huh. Después salen los templarios. Bueno, el fenómeno de lo que fue hace 2 años, la autodefensa y todo el cuento, que acá lo discutimos muchísimo en un momento. Y al final uno no desea, las comunidades se defienden. Algunas están amparadas por otros carteles, precisamente para restarle poder al otro. Que uno dice, oye, qué raro, qué fuerte. Pero es lo que hacen las grandes potencias también. financiamos a algunos que no son tan amigos, pero para que ataquen a otros, uh-huh. Como el caso, no sé, pues las potencias occidentales con el caso de el fundamentalismo moderado, a propósito que estábamos ocupando ese concepto. Eso es. ¿Hay un fundamentalismo moderado, en serio? ¿Yihadistas moderados? Muéstramelo. No sé, por ejemplo, y uno ve cómo los medios de comunicación, más que mentir, distorsionan. Yo, por ejemplo, medios de comunicación, el Mercurio hoy día, está viendo TVN, qué sé yo, celebrando que en Arabia Saudita hayan votado 20 mujeres. Okay, claro. Perdón, que hayan salido 20 mujeres para concejal y todo el cuento. Ojo, previo permiso de sus propios maridos. Claro. Y no sé, y hablaban de un gobierno, déjame la palabra que ocuparon, porque era muy gracioso, pero era un gobierno atípico. ¿Pero por qué le decís gobierno atípico? Si en cualquier parte, otro país, no amigo, aliado de, sería un gobierno fundamentalista. Pero por supuesto. De hecho, Arabia Saudita es más fundamentalista que cualquiera de los otros países, entre comillas, islámicos. ¿Por dónde lo mire? Claro. Pero Arabia Saudita tiene petróleo y le tiene plata prestada a todo el mundo. Y conviene no hablar mal de él. Por eso. Conviene no hablar mal de él porque perdiste esa gota de petróleo que te regala. Sí, esa es la cosa. Yo creo que... Entonces la venta que se está proponiendo de la marihuana, que dicho sea de paso, la planta no es mala. Y podemos ahí discutir el asunto. Yo, por ejemplo... ¿Es permisivo? ¿Es atípico que en un país... de Chile con una moral cuestionada y con un pensamiento muy introyectado todavía, ¿es atípico que se venda? ¿Es atípico que le permita al ser humano tener sus gotas del producto de la marihuana para que el dolor aminore? ¿Eso es atípico? Yo digo que no. Yo, por ejemplo, no soy consumidor de marihuana y estoy de acuerdo. Y estamos... Necesitamos que enfrentar el problema no solamente por el consumo, sino por todo lo que genera en el colectivo social. Todo lo que genera. Tú tienes a un chico o a una chica que consume droga, las redes, ¿verdad?, se destruyen. Y no depende de la droga. Por eso, pero... Bueno, entonces consumamos todos marihuana porque vamos a estar. Yo no estoy diciendo, yo no estoy en contra de eso. No sé si yo, en lo personal, porque mi visión de las cosas, les dejaría que menores de edad fumaran. Yo me parece que tendría que ver un tema de legislación lo que pasa con el tema del cigarrillo, todo. O sea, me parece que menores de edad. Oye, si tú dices, hacemos una encuesta, ¿no? ¿Cuántos chicos adolescentes fuman porque lo tienen a la mano? ¿Me explico? Y esa es una droga, ¿sí o no? El tabaco es una droga. Llamémoslo por su nombre, po. Pero entonces ves, si tú dices que el chico no puede accesar a esta droga del cigarro y se vende en las tiendas, pero dice, no vendemos cigarros a menores de 18 años, ¿cómo compruebas tú que no tengan acceso a eso? A lo que vas tú es como algo que, digamos, es normal, lo llamamos atípico. Claro. En vez de ver de dónde podemos ni vamos a entender en lo educativo, decir, bueno, mire, esto está, puede ser restringido a una categoría de personas, pero veamos por qué. A la hora de que cada uno es libre también de elegir, obviamente, si este producto le sirve en su momento, o sea, cumpliendo con los parámetros, en donde no le está dañando ni a nadie, ni imponiendo a otros que no son capaces, a lo mejor por ahí, decirle por sí mismo y porque el organismo está por ahí desarrollándose y puede ser prejudicioso. Porque esto parte de esta cosa, ¿no? En Arabia Saudita es atípico tener un gobierno con 20 mujeres. Así como entonces su pregunta dice, ¿será típico regular eso de si uno puede tener su planta? Porque en Arabia Saudita las mujeres no pueden manejar. Exacto. Claro. Entonces, claro. Pero un país buena onda, porque ahora no te voy a meter con una Arabia Saudita. Ahora el asunto es... es buena onda. O sea, sí, Estados claro. Unidos va a besar en los pies, Venezuela le va a besar los pies, sí, todo el mundo claro. Le va a besar los pies, pues sí, manejan los pepes. Sí, pero en todo eso está el tema del interés. Pero por ejemplo el tema de la marihuana, esta pregunta yo la he hecho varias veces, así como, díganme a alguien que haya cometido un crimen por la marihuana, que haya matado a alguien. Pero la marihuana es una cosa que te deja en un estado tranquilo, no es el crack, no es cocaína, no es... Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en legalizar con ese tipo de cosas. Pero la marihuana, más allá de sus temas medicinales, que me parece re bien, y que hay en farmacéuticas que están en contra de que se legalice el tema de la marihuana, precisamente porque, ojo, la legalización es que tiene que ver con el tema del autocultivo, a ese tipo de... Me estoy refiriendo, no que una empresa como en Uruguay, yo no estoy de acuerdo cómo se hizo en Uruguay, que es una empresa que en Monsanto te vende, el Estado le paga... Y te vende la marihuana. No, estamos apelando a que la propia gente, si quiere fumar, nadie puede obligar a alguien, plante su, haga su plantita, la cuide, la riegue, qué sé yo, y de ahí vaya consumiendo. Me parece lo más natural del mundo, aparte del tema de una planta. Alguien me dirá, ya, pero es que hay formas de consumirle todo el tema. Como toda cosa, tú, si tú comís mucho, te va a hacer daño en términos de salud. Si tú tomás mucho vino en una copita, como recomiendan los doctores, te va a hacer mucho daño. Es como lo mismo y tiene que ver con el tema de la educación. Pero a mí la marihuana me parece más sano. Ojo, y lo digo como alguien que no consume marihuana. Porque a mí me parece, es mi rollo, cualquier cosa que altere tus cinco sentidos, que altere tu estado de conciencia, para mí es malo. Pues yo quiero estar lo más lúcido siempre. Peleo por el tema de la conciencia y me parece que la marihuana me altera, po, a mí, por ejemplo, no sé, po, que andéis lento y todo el cuento. En las poblaciones tampoco hablemos que hay mucha marihuana natural, o sea, lo que menos hay en las poblaciones es marihuana natural. Precisamente hay un tráfico asociado a eso, porque la gente no termina consumiendo marihuana, termina consumiendo pasta base, porque proceso, no hay marihuana, claro. No existe la marihuana prácticamente, salvo alguno que otro que tiene una plantita en su casa súper escondido. Entonces me parece que perseguir un cuento que arroja a la mayoría a las drogas realmente peligrosas y que parece que les gusta a algunos que estén ahí, porque no sé, pues consumir marihuana ya te puedes poner medio lento, con problemas de memoria, pero una semana fumando pasta base y cagaste. Y te empujan allá todo el rato. ¿Para qué decir que las policías también están metidas y que hay todo un, aquí un negocio y que fomentan y que cobran su parte, etcétera, etcétera? Pues no nos vamos a hacer los tontos. Pero yo estoy por la despenalización... Y por el autocultivo, no por la legalización, que es distinto. Porque la pura legalización implica que el Estado puede terminar vendiendo a una empresa que le va a estar surtiendo y la va a vender. Ese es el caso de Uruguay. Y que todo Uruguay la raja. Es un negocio. Es un negocio para Monsanto. Bueno, Monsanto que ha destruido cultivos orgánicos en todo el mundo. Acá en Chile, por ejemplo, que se aceptó Monsanto. Yo, por ejemplo, estuve en la sexta región no hace mucho. Y pasé por unas plantaciones, y eran todas transgénicas. Y con letrero, así como, esta plantación es transgénica. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa plantación después muere y ya, jodió. Chao. Peligro. Claro, duran más porque son más resistentes y todo lo que queráis. Pero, Brigio, pero el tema de la marihuana, que a mí en lo personal no me gusta, me parece que está bien. De hecho, sí, yo recomendaría amigos, amigas, buena onda, gente que está en Facebook. Como saben, a mí no me gusta Facebook, pero para alumbrar, pues, weón, ¿cachai? Porque parecen. O sea, a mí se me corta la luz, weón, y voy a buscar fumadores de marihuana, me son más alumbrados. ¡Ay, tengo una semilla! Foto de semilla. ¡Ay, estoy fumándome un pito! Paren de alumbrar. ¿Cuál es la necesidad? Porque al final yo no sé si les gusta la marihuana o quieren demostrar que fuman marihuana. Alumbran. De hecho, viste que viene ahora que no van a ver ampolletas incandescentes desde el próximo año. ¿Para qué? Si tenemos llenos fumadores de marihuana, porque alumbran toda la calle. Pues, bueno. De hecho, deberíamos tener afuera de las poblaciones a buenos fumando marihuana con su celular, para que se saquen en foto, alumbrando toda la cuadra. Rectifico, ¿eh? El primero. No hay marihuana, lo sé. No, el primero de diciembre se terminaron, o sea, se prohibió ya la venta de la ampolleta incandescente. Qué miserable. Pobre. Injusticia con. Con Edison. Ahora, no, yo no estoy, yo no fumo marihuana. Ah, yo decía que no fumo ampolleta. No, tampoco. Pero sí estoy de acuerdo con que se despenalice. Porque, no, porque aquí le voy a poner música a Bob Marley. Porque sucede que, bueno, hay gente que la consume porque tiene dolores musculares, dolores de los huesos, tienen unos problemas de ese tipo y les calma. Perfecto. Tengo amigos que se pegarían con un martillo para decir eso. Pero sucede que, claro, ¿por qué no, no la legalizan? Y es lógico, hay un negocio de por medio. Hay empresas, verdaderas empresas, que son las que traen a la marihuana de otros lugares de América y la interna. Hay gente que cultiva acá y la vende y gana y lucra con aquello. La llevan a Suiza, ¿no? Entonces sucede que, claro, hay intereses económicos muy fuertes, las mismas, la industria farmacéutica. Para ellos un negocio redondo, si esto fueran ellos solamente los que la vendieran. La fuerza más ¿por qué? Va porque por los grandes. Ganarían mucho dinero. Y sucede que la gente tendría que pagar para poder obtener la marihuana. Cambio, si cada alguien quiere tener y quiere consumir y tiene una planta, dos plantas, está bien, po, que las tengan y que consuman según lo que ellos deseen. ¿Por qué el licor se vende en todos los lugares que... en todas las poblaciones, en todo pues una Chile? Una industria más fuerte atrae igual. Claro, porque hay intereses económicos muy grandes metidos de por medio. Los fines de semana hay mucho muerte por el... Claro. Tú le preguntas a cualquier gente que trabaja en urgencia el fin de semana, y tú le preguntas, oye, ¿por qué más? Yo conozco gente que trabaja en urgencia. ¿Qué es lo que más daño hace y qué es lo que más atienden ustedes? Es gente que por alcohol termina cuchillada, claro, termina en pelea y todo el cuento. Bueno, choque. Y al final, y tú decís, bueno, porque lo que pasa es que hay una industria tremenda. Por ejemplo, en Chile prohibir el alcohol, estáis loco, porque claro, ahí está la industria vitivinícola, el tema del vino. O sea, ¿cómo vaya a sacar el vino? Y al final hay gente que muere más por alcohol. Y por algo, pero tenemos, exponencialmente más. Por algo, claro, tenemos más botillería que farmacia, por lo menos. Sí. Acá. Claro, y aparte de eso, como dicen ustedes, el alcohol acarrea todos los problemas de la sociedad. Porque, por ejemplo, cuando están los femicidios, siempre está el alcohol presente. En los abusos hacia los menores. Generalmente, claro. Claro, sí. Tanto en las peleas de poblaciones o para allá, en cualquier sector. El alcohol es el que está siempre, porque es un desinhibidor. Entonces, sacan toda la maldad de un viaje. ¿Ah? Yo no fumo, no consumo marihuana, nunca me ha llamado la atención ninguno. Yo soy del café y el cigarro. ¿Ah? Me mantienen activa, todo. Pero no estoy en contra tampoco de que la gente que lo quiera utilizar y para qué. O sea, a mí me encantaría tener mi plantita, por ejemplo, y hacerle friega a mi mamá que sufre de dolores de hueso. Claro. O mis vecinas, por ejemplo, que por algún otro motivo no pueden comer por quimioterapia y todo, te da hambre y todo el tema. Pero tampoco estoy a favor de que se venda a destajo cuando sabemos que se lucra. O sea, en este momento hay venta ilegal y no están fumando marihuana. Al final es comida de perro, pasto cualquiera, como decía el Toño, la mezclan muchas veces con residuos de la misma pasta base, claro, que sabiendo que la pasta base es un residuo de la cocaína. Claro. Entonces, mira, aquí Pablo Han dice, en Suecia el Estado vende el alcohol. Cacho. A ver, pero es que también tiene que ver con... A ver, por ejemplo, yo siempre he discutido esto, por ejemplo, yo fumo, no poco, y han subido enormemente en términos de precio los cigarros. Y a mí me parece que está bien que lo suban. No sale barato, afortunadamente, menos mal no tengo más vicios, si no estoy cagado, pero me parece bien porque uno sabe que está haciéndose un daño, un vicio con, yo, o sea, yo leo esto, veo las fotos y Gil no soy, pero me parece que uno tiene que pagar más, uno, por algo que es dañino y que en algún momento va a terminar ocupando el sistema público de salud. Sí, ese es un poco el tema de los daños en términos de costo. Y el impuesto al tabaco cada vez es más alto. Y a mí me parece que está bien, que uno debe pagar más por algo que, de partida, está haciendo daño a uno con determinada de su cuerpo y al resto. Eso es tener conciencia, estar consciente de los costos que tiene algo. O sea, a salir, me acuerdo que hubo una marcha para el tema de los que fuman cigarro, por el tema del impuesto al tabaco. No, pelotudos, no. O sea, yo fumo mucho, probablemente iba a la marcha fumando, pero... me parece too much. O sea, como, es que mi derecho individual, sí, pero también uno vive solo. Claro. O sea, yo hay lugares donde me inhibo de fumar, me cuesta. En cambio, por ejemplo, cuando estoy en mi casa es distinto. Echo a gente cuando quiero fumar y hay gente que no fuma, obvio. Pues esto es mi casa, pero cuando voy a otro lado no fumo. Porque entiendo que hay gente que les molesta el humo del cigarro. sobre todo los exfumadores, que son todos unos pesados. Sí. ¿Verdad? Sí, todos los exfumadores son terribles. Me molesta el humo del cigarro. No hay nada peor que un exfumador. Pero, para no recaer. Pero dicho eso, uno asume. El caso del alcohol me parece lo mismo. Que el tema de los precios que suban. Sí, pues el alcohol genera un montón de costos para la sociedad y para el Estado. Ojo, si por eso el tema del impuesto, el que no vayan todos donde tienen que ir, ya otro tema. Pero en el caso de la marihuana, a mí me parece que deberá despenalizarse y permitirse el autocultivo para razones medicinales, recreacionales o para alcanzar, no sé, niveles espirituales, qué sé yo. Hay gente que lo ve de maneras muy, muy raras y que, ojo, se activa de manera distinta. Uh-huh. Hay gente que le hace muy mal la marihuana, claro, y no deberá fumarla. No todos la pasan bien y es como estar en la isla Jamaica volando. No, hay gente que la pasa muy mal. Sí. Entonces, creo que hay. El problema es que cuando hay poca discusión informada sobre el tema, están los prejuicios y las caricaturas de todos lados. No, que esto es lo mejor del mundo, porque te ayuda para todo, de hecho tiene un montón de propiedades y te ayuda a que no te dé cáncer y un montón de cosas que no, la verdad, no está comprobado. Y cada uno va a defender. Y los otros que no, que son las drogas, que te van a hacer matar a tu familia y un montón de cosas más. Está lleno de prejuicio. Por eso me ha parecido interesante que el último tiempo, por lo menos poquito, había una discusión más informada, claro, sobre el tema. Ahora sigo encontrando a todos los fumadores de weed o marihuana alumbrados. Y son una lata. Tengo que decirlo, ¿qué me va a callar eso? Alumbrados. Imagínate ahora eso. Con el chaleco reflectante para conductores, va a ser doblemente alumbrado. Cuestión. Terrible, po. Pero bueno. Eso al comentario que decía un chico ahí que en Suiza, ¿no? En Suecia, el Estado vende alcohol, dice Pablo Hunt. Yo he pensado que somos hombres y mujeres latinoamericanos sabios. Yo no necesito de un ejemplo para decir que podemos consumir o no. Si el tema es complejo... Salvo México. Es que para hablar de acá hay que empezar por casa. ¡Ah! Claro, salvo México. Broma. No te preocupes. Ya voy comprendiendo la cosa. Aunque algunos dicen de izquierda, pero bueno. Y siguen fumando. Malboro, por cierto. Esos discursos son muy fresas. Pero déjame terminar la idea. Yo sigo insistiendo que somos... Hasta te ríes, mira. Te ríes porque ni te la crees. Pero bueno, obvio. Que sigo insistiendo que somos unos pueblos sabios. Yo no necesito tener un ejemplo para decir que podemos regular las cosas. Es complejo porque el colectivo social se desmembrana cuando entra a estas situaciones y no se socializa. No vemos más allá de que si tú fumas marihuana te da sueño, si tú fumas marihuana, etcétera, si fumas crack, cocaína, etcétera. Tenemos el caso de la hoja de coca. Uh-huh. Nuestros hermanos lo usan. En altiplano se ocupa mucho. Ah, bueno, entonces, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es complejo la discusión, pero, ojo, porque pero necesitamos lo ocupan educar. En un contexto geográfico pero, distinto. Por supuesto, igual. Pero necesitamos socializar y necesitamos educarlos a ellas y a ellos para que podamos nosotros entrar en una discusión si decir sí o no. El eslogan de los 60 o de los 70, prohibido prohibir. Uh-huh. Un oxímoron, en contradicción. Bueno, pues por supuesto, pero uh-huh. entonces yo voy a ese punto y con esto termino mi intervención, ¿no? En ese sentido, de que necesitamos tener todas las cartas para hacernos una idea de cómo es tan complejo esta cuestión de la marihuana. ¿Es una planta noble? Sí. ¿Es una planta medicinal? Sí. ¿Hasta ahí podemos llegar? No lo sé. Porque más allá, con las cuestiones del narcotráfico, y eso es lo que genera en una población. Del narcotráfico viene rotos relaciones, viene muerte, viene un caos ahí en esa población que genera. Y viene gente que, los chicos y jóvenes, hombres y mujeres, se van a los famosos narcojuniors. Entonces, es complejo esta situación. En todo, cuando se mezcla la codicia y el interés y el poder, tres condimentos muy interesantes, obviamente, ya los excesos pareciera que no importan. Y ahí los que quieren ganar ocuparán cualquier cosa, incluso te venderán, te pueden matar hasta con arroz, digamos. Claro, eso, con leche, con lo que sea. Sí, con leche y te matarán, le echarán de todo lo que quieran, pero si quieren ganar y llegar a llenar más su bolsillo, eso es. Yo creo que está todo esas tres cosas están ahí mezcladas. Entonces, uh-huh. codicia, interés y poder se combinan y ya. Entonces, como que los límites y los extremos no puede llevar por un lado o por otro. Y aquí me parece que sí, lo que siempre debemos permitir es cómo nos informamos bien sobre cualquier asunto que sea. O sea, tan simple en cual como la alimentación, la que podemos decir que es la más sana también. Y para ver que eso sea beneficioso desde algo más equilibrado y sin el ánimo, la animosidad de condenar los unos con otros. No tenemos para qué vivir así como condenarnos mutuamente, porque tú eres de allá y yo de acá, sino más bien donde el ser humano y lo común se salvaguarda acá. Y a mí me da una impresión agradable, por ejemplo, acá cuando escucho, dicen, bueno, a mí no me interesa, yo no lo... Pero veo por dónde puede ser un límite también, pero a la vez también por dónde puede tener un beneficio. Yo creo que así eso abre, ¿cómo decir? Todos los temas, tomarlos con amplitud de mira un poco así, con horizontes abiertos, porque estamos ahí construyendo la historia y desde lo que pueda tener sentido para la comunidad. No solamente porque a mí me favorece, sino también pensando en otro. Me parece que eso es tan noble y por allá va. Si no, bueno, en la lógica de la propiedad privada, de lo privado y del éxito personal y todo lo demás, ok, ahí pareciera que todo vale, y lo cual es peligroso ya. Sí, o sea, creo que si tocamos varios de los temas en los que estamos... Uno de los factores comunes que está recurrente el tema de la educación. Claro. Tema de lo que estamos discutiendo sobre la marihuana, términos políticos. O sea, el gran, por así decirlo, mal de estos tiempos tiene que ver con el tema de la educación. Uh-huh. No solamente para la discusión que se pueda dar, sino para las soluciones que podamos encontrar. Eso sobre todo. Porque, a ver, cuando empezamos a hablar de educación, yo no me refiero solamente a la escolaridad, ni a que todos salgan de la universidad. Me refiero a un país educado donde pone las cosas en la mesa y empieza a debatir. Claro. Y vamos tomando conciencia de eso. Y decimos, nos parece bien esto, nos parece mal esto, pero vamos teniendo insumo para tener una opinión. Uh-huh. Que es lo que ya no tenemos. De hecho... Yo insisto que está sobrevalorado el tema de las redes sociales, son una herramienta que estamos recién empezando a conocerlas también. Claro. Si tampoco es que hay una cosa acabada. De hecho, hay mucha tesis, mucha teoría sobre el tema, mucha de la cual no es muy cierta o que por lo menos está distorsionada. Recuerdo el caso de la primavera árabe, y lo que menos había claro. eran redes sociales. Con suerte habían Bluetooth y mensaje texto. Entonces, se sobredimensionan ciertas cosas. Blog. Y blog que leían de afuera, por lo demás. Claro. Entonces, hay un tema acá, pero yo creo que, claro, hoy día tenemos un poquito más de acceso y ha ocurrido lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, imaginemos que cada vez que tengamos acceso, o puede ocurrir lo siguiente, que tengamos tanta información que ya no es de lo mismo. Uh-huh. Yo creo que también esa otra posibilidad que se puede abrir y que uno a rato la ve. O sea, no sé, pongo un ejemplo, noticia. Por eso, más allá de la crítica... y pesada en términos editorial, esos medios que te publican 50 cosas diarias. No pasan tantas cosas así, en ese sentido. Y te rellenan noticias porque necesitan en el clic. Porque tú decís, una persona vio algo en la mañana que le impactó. Pero a los 30 minutos está viendo otra noticia de un, qué sé yo, un gatito, un video chistoso, se cae, pum, buah, jajajaja. Ja, ja. Y después te ve el desfile de bikini que te puso el medio tanto, y después y al final hay una esquizofrenia donde no alcanzaste ni siquiera a procesar la información. Bueno, de hecho juegan mucho los medios, por ejemplo, cuando ustedes ven un noticiero, probablemente que empiezan con noticias súper trágicas, pasan por ahí algún pincelado de política, la nota que son como publicidad entre medio para visitar lugares, y los videos de YouTube. Todos los noticieros terminan así, uh-huh. y con una sonrisa. Uh-huh. Tú pasas por una esquizofrenia, se mataron a alguien, lo apuñalaron al otro lado, después uno fue que aquí en este restaurante es más barato ir a consumir y es súper entretenido la noche, y termina con un video de gatitos cantando Gangnam Style, qué sé yo. Y lo pasaste en, qué sé yo, 40 minutos. Y pasaste por un carrusel de emociones. Y empezáis a no tener control sobre las emociones. Pero no alcanzaste a procesar. O sea, estabais llorando con una nota y después estáis cagado la risa con el video de YouTube más chistoso que se viralizó. Yo creo que eso es peligroso en estos tiempos, donde tenemos mucho acceso a información, pero no estamos educados para recibir la información. No entendemos necesariamente. Recuerdo Isaac Asimov, uno de los tipos escritores más prolíferos que ha habido en la historia de los escritores. El tipo tenía muchas esperanzas puestas en Internet, muchas de las cosas que ha dicho se ha cumplido, pero también decía, está el riesgo de que ocurra esto. Sí. Ocurra esta cosa así como que no alcancemos a procesar estas cosas también. Haya tanto que al final no sabemos qué hacer. El peligro de la distorsión. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los problemas graves que tenemos? La emocionalidad. Claro. El no poder relacionarse. O sea, tú le preguntarías a un chico, chica, qué sé yo, 13, 15 años, y probablemente se ha enamorado unas 15 veces en un año, si es que más. Y tú le preguntas, y no, que son todas pololas que conocí en Facebook, mortal, y terminan, empiezan, se sacan. Y es todo un carrusel. O sea, no quiero hacerme el puritano ni nada por el estilo, pero uno se demora un poco más en términos de tiempo de tener esa cantidad. Envidia. No, sí, ¿qué te haces tú, galán? Pero sí, y uno dice, bueno, que no hay emociones. Por ejemplo, no sé, pues yo me acuerdo, estaba conversando con una sobrina X el otro día. Y dice, oye, ¿por lo que tienes? No, ya terminé con él, así como estoy con otro, así. Yo no digo que esté bien o que esté mal, digo que no hay procesos. Los cuales, ¿está enamorado de verdad o no? ¿Pasó? ¿Le gustó? ¿Qué sé yo? Está bien, yo no digo que no sienta lo que dice sentir. Pero es todo tan desechable. Yo no desmerito lo que sienten hoy en día los jóvenes o en su momento en nuestras épocas. Yo lo filtro con esta palabra, simple atracción. El amor es más profundo, más allá de lo que pueda generarte un atardecer. Entonces, cuando yo le digo, ¿estás pololeando? Sí. ¿Y qué significa pololear? Entonces, ellos ya empiezan a contarme las cosas, ¿no? Yo insisto, para mí no es pololeo como se explica la palabra. Novios. O el noviazgo, claro. Sino, es una simple atracción. O es mi boyfriend, como dicen los americanos. O girlfriend, como dicen, ¿no? Y es mi mejor amigo o mi mejor amiga. Punto. Cuando haya un proceso, lo que estás hablando, ¿no? Entonces llegamos a decir, sí, estoy enamorado. ¿Y qué sucede, por lo menos los que hemos estado enamorados? Mariposas en el estómago, cosas así que te va generando tu propio bioquímicamente hablando en el cuerpo, ¿no? Entonces, hay gente que tiene libélula y cosas. Es más visceral. Y en ese sentido, claro, mencionabas otra cosa, que estamos en una época de lo desechable. Úsese, tírese. Y entonces por eso decías tú, todo un carrusel de relaciones. Entonces es ficticio el que tengas una relación por Facebook. Yo lo encuentro curioso y chistoso. Para no decir eso, no sirve, pero es, para mí es curioso. Curioso porque hay una necesidad hoy en día de entrar en relación con una máquina. A través de una máquina mantengo una relación. ¡Pum! Se acabó. Se sale, se baja esa página y se acabó esa amistad, ¿no? Entonces es efímero la cuestión, ¿no? Entonces ahí yo creo que nuevamente necesitamos apelar a tener claro estos famosos o más que famosos estos sentimientos, estos afectos hacia las personas y hacia lo que uno va haciendo. Mira, aquí hay un nombre, Momo, mandamos saludos allá hasta las Canarias, si no me equivoco. Amor líquido. Sí. Hay un libro de amor líquido. Sí. Te lo recomiendo. De hecho, el otro día estaba leyendo, por ejemplo, los ghosting breaking, que es como los rompimientos fantasma, que es un nuevo fenómeno, claro, particularmente en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa, se ha dado, que es como terminar una relación en términos virtual y eliminar a la persona nomás. No le decís, terminamos y todo. Elimina y hace como que un nuevo fenómeno para que aprenda y que genera una nueva forma de relacionarse y también de los rompimientos, porque mira, también tiene efecto para personas que, claro, de toda manera, obviamente la eliminaron y no sabe por qué. Uh-huh. Hay todo un tema, pero que tiene que ver, insisto, uno no sé, por ejemplo, yo no me gusta Facebook, por tanto no estoy en Facebook, pero estoy en Twitter, me toca ver el tema de la radio, y uno ve bajar muchas cosas, hay de todo. Uno trata de filtrar, pero es una esquizofrenia de alguien que te está poniendo una cosa muy seria al rato y te tiene una talla mea desubicada. Y uno ve que la esquizofrenia hoy día es lo natural, así es como lo normal. Veis gente llorando con una depresión, no sé, vi un caso muy triste en la televisión sobre una persona que se va a morir, no tiene plata y todo el cuento, y uno empatiza con eso. Pero al rato está el festival de perritos, y donde eligen al perrito mejor peinado. Entonces es como todo, y se naturalizó en la televisión eso. Ha ido cambiando también porque hay nuevas formas, nuevos canales de comunicación. Por ejemplo, tenemos un espacio acá donde podemos tener un programa de 3 horas, que es un poco la tónica, donde casi no hay pausa musical. A veces hay, a veces. A veces. Y no es porque porque no cabe, porque hay harto que conversar, y lo hacemos todos los días. Porque es un espacio para conversar. Y a veces reflexionamos, vemos informaciones, vamos contando un poco la historia, explicamos de qué tratan las informaciones, tratamos de dar algunos elementos para entenderla mejor, pero de repente se para y terminamos conversando cosas como esta. Y ese es el sentido de tener un espacio. Porque si vamos a hacerlo, no sé, por lo mismo que hacen los otros medios, no tiene sentido hacer este medio, lo cerramos nomás. Bueno, salvo para el Alfonso y tenga ahí su púlpito, que tiene su fan club y todo ese cuento. Pero está el tema, hay gente riéndose de los gatos bailando gangas, tal, por ejemplo. Bueno, parte. Además de la facilidad de plantar grandes cantidades. Bueno, hay gente que quedó pegada con el tema de la marihuana porque son alumbrados. Pero ¿por qué le tienes tanta pica a los alumbrados? ¿Ah? ¿Por qué le tienes tanta pica? Y estamos acostumbrados acá, la gente que escucha, que tiene este bullying, es una forma de expresar cariño. Bueno, Sabi viene acá. Los queremos mucho a todos y todo. Y quería decirle algo antes de, porque se me va, porque la Anchi está comentando aquí de que ojo lo que se viene, porque la Corporación Cultural de Las Condes, un poquito lejos, pero bueno, pero se los recomiendo, porque va a estar la muestra de Sebastián Salgado. Si no vieron el documental La Sal de la Vida, se los recomiendo, búsquenla online. Creo que está en YouTube también. Sal de la Vida. La Sal de la Vida. Es la historia de un tipo brasilero. Es hermoso. Es de una película de Wim Wenders. Es el codirector o el que le ayuda a hacer las películas de Wim Wenders. El papá es Sebastián Salgado, que es uno de los mejores fotógrafos que ha habido. Es brasilero. Y retrata la humanidad. Él había estudiado economía y termina con la cámara de su esposa en su tiempo haciendo fotografía. Y se dedica a la fotografía. Uno de los mejores corresponsales de guerras que hubo, pero también empezó a hacer libros de fotografías temáticos. Una de esas tiene que ver con Latinoamérica, se fue a África, graficó los horrores de la guerra. De hecho, sus fotografías son las más fuertes en términos de lo que es la historia de la humanidad. Y el último tiempo, él hizo sobre la naturaleza, sobre la tierra. Y es más, llegó a un lugar de África que había sido completamente deforestado y armó un bosque ahí. Es uno de los bosques más grandes que existe hoy día en términos de África, con un grupo de gente. Armaron un bosque. Empezaron a reforestar todo. Se lo recomiendo. Se llama La Sal de la Vida. Uno de los mejores fotógrafos del siglo XX. Brasilero. Y que va a estar en la presentación acá en el Centro Cultural Las Condes. Se exhibirán más de 70 fotografías de Sebastián Salgado. Y si voy a buscar acá, si me sale dónde, cuándo. Pero no sé, a ver, me parece aquí esta fotografía, se pone en Parque Cultural Valparaíso, no, eso es Valparaíso. Bueno, ahí voy a buscar bien este, porque no sale aquí exactamente dónde, pero bueno, les voy a buscar el dato preciso, pero está en el Centro Cultural del Arte, o busquen Sebastián Salgado, que está la presentación en Chile, el 2016, próximo año. Muy pronto. O sea, no lo busquen nada, no vayan corriendo para allá, nada. Pero en fin. Oye, estamos ya terminando y queremos aprovechar, obviamente, de despedir a Bolívar Paluco después de un largo proceso por acá. Largas conversaciones. Donde hicimos ecumenismo acá con otras iglesias. Capiola y el pagano. Y nada, pues agradecerte la participación en el tema del lunes. Pasamos por, bueno, como esto es un programa de la atingencia y la contingencia, los temas acá fueron infinitos. Algunos tocados con mayor o menor profundidad. Y para esta radio, que no es una radio confesional, si bien no es la primera vez que hay un sacerdote, o sea, conocía la historia de Roberto Bolton, tipo muy importante en la historia de esta población, fue bien conversado, discutido en un momento determinado, manteniendo esta posición no confesional, la mayoría ateo aquí y agnóstico, pero entendiendo en una cosa y un concepto, dos conceptos que trajo Bolívar acá y quedaron súper incrustados, y los quiero decir. Uno que tiene que ver con comunión, una cosa que conversábamos de antes, con Roberto cuando nos conocimos, y uno se vuelve a como a reencantar de esa iglesia, y otro que Ubuntu, de hecho mi perro se llama Ubuntu, por eso, y el sistema de la radio finalmente se terminó llamando Ubuntu, que es el modelo de gestión, que tiene que ver con esto que es la comunidad. Claro. Que si bien más allá de las religiones, fe o creencias que cada uno tiene, creemos en la comunidad y creemos en la comunión. Y entendemos un cuerpo como sociedad. Por tanto, no es lo que yo imponga al otro, sino lo que puedo empatizar del otro. Ha sido un aprendizaje para nosotros. Ha sido un proceso súper lindo. De hecho, bueno, nosotros nos quedamos conversando después y generalmente en la semana. Bueno, tiene su propia fanática Bolívar. De hecho, tengo unas amigas que lo quieren mucho. Les dije que está prohibido, pero eso me da pesca ahora. Pero ha sido un agrado tremendo tenerte acá. Todos los lunes, o la mayoría de los lunes, porque Dios de repente se enojaba y nos quitaba un rato. Así es Dios, po. Camina misterioso. Para mí ha sido un gran gusto también haber tenido acá la ocasión y la posibilidad de conversar, sentirme acogido, sobre todo en este espacio donde hemos caminado juntos, obviamente tratando de ver que compartimos el mismo aire en esta parte del planeta y que en realidad lo que puede ayudarnos es siempre buscar caminos comunes desde distintas experiencias, desde distintas, digamos, opiniones, pero en fin, valorizando eso de que somos un cuerpo y el bien común, de dónde pueda surgir la participación y el aporte, siempre va a ser importante, porque en humanidad es donde estamos en comunión entre hermano y hermana, y frontera de religión, de país y todo lo demás no existe, ni de continente, sino que en humanidad. Y lo que le puede a un ser humano hacer bien aquí como fuera de aquí, a todos nos alegra, y lo que les hace daño aquí como en otro lado, nos afecta y nos disminuye. Y eso me parece que lo he aprendido acá y lo he ido profundizando más. Muchas gracias a todos los que también, de una u otra manera, han participado de nuestros programas, de nuestra conversación, por medio de llamada de teléfono, la distinta, digamos, los distintos espacios que hay por ahí de participación, los que han cuestionado y lanzado preguntas fuertes, que también han ayudado a decir, bueno, estamos a la altura o no, sino más bien también ayudarnos a ser humildes y asumir que tenemos tanto que aprender uno de otros y para crecer, en fin, es así. Y seguramente que ahí algunos quedaron con gusto a poco en alguna que otro momento, es porque no tenemos la respuesta a todas las cosas, estamos en búsqueda. Muchas gracias a todos y a todas, y la vida obviamente es un camino y el mundo es redondo, que es nuestra casa común, nos encontramos aquí y quién sabe, nos vamos a encontrar otro lado también. Estaré siempre en comunión, obviamente, estaremos en contacto, porque soy, porque somos. Ubuntu. Eso. Después voy a leer los mensajes que están llegando acá y que están re simpáticos. Adelante los micrófonos allá. Alfonso. Bueno, ha sido bastante enriquecedor trabajar contigo los días lunes, compartir estos micrófonos, compartir este lugar. Tú sabes que yo estoy lejísimo de tu creencia, pero respeto mucho no solo el hecho de tu posición dentro de la iglesia y de tu iglesia, pero no solo lo respeto, sino que lo valoro. Yo he tenido grandes amigos sacerdotes, también monjas. Puedo nombrar por ser a Roberto Bolto, entre muchos otros, o a Monseñor Alvear, que fue obispo acá de este sector. Pero siempre fueron amigos porque ellos respetaron mi posición y mi postura, y yo respeté la de ellos, y como respeto la tuya. Pero también estoy de acuerdo con eso de que en comunidad, en comunión, podemos lograr ciertas metas en conjunto. No porque una persona tenga una creencia diferente, uno tiene que dejarla a un lado y rechazarla. Al contrario, uno tiene que recibirla y aprender de esa persona por qué tiene esa posición, por qué está en esa estructura, y de allí rescatar lo que a uno encuentra que es bueno. Claro. Y así la otra persona también rescata si uno tiene algo bueno que rescatarse. Uh-huh. Y eso es lo interesante de esto, de este trabajo, de este andar que tuvimos en el programa los días lunes. Uh-huh. Un abrazo, Bolívar, que te vaya súper bien, y espero que nos volvamos a encontrar acá en Radio Villa Francia en un futuro próximo. Muchas gracias. Bueno, para mí es como igual lata decirte chao, po. Pero no tengo que ser egoísta, de eso se trata. Y sí me gusta de que en realidad esté volviendo, me hace volver, pues yo soy creyente, pero no de iglesia, pero me hace volver a creer que hay una iglesia que es posible, que trabaje de verdad con los pobres. Lo he demostrado caleta acá, dentro de nuestra y otras poblaciones. Porque tú no solamente eres de Robert Kennedy o Villa Francia, también perteneces a otras comunidades. Así que te vaya bien. Yo creo que represento a gran parte de acá, de los compañeros de acá, de los hermanos de acá de la radio, pues somos una familia. Te vamos a extrañar. Y si te tratan mal, avisa y vamos para allá nomás. Te rescatamos, te traímos de vuelta, te recuperamos y te devolvemos a tu lugar. Pero queremos que sigas haciendo tu trabajo, pues, tan noble, ¿ah? Que es ir a apoyar a los necesitados, a empatizar con ellos y no a buscarles soluciones, sino que a compartir el dolor y caminar a través de él para tratar de hacerlo un poquito más alegre. Eso, pues, Bolívar. Y te voy a extrañar, caleta. Yo también. Gracias, Inés. Así que, no sé, no hay canciones así, llegó la hora de... ¿No? Ese tipo de canciones no, están prohibidas. ¿Quieres decir algo ahí, aprovechando? Eso. Bueno, que le vaya bien. Primero que va a África, que se reencuentre con su familia, con su tribu, con su comunidad. Uf, con muchas cosas, ¿no? La tierra. Con la tierra, que juegue en la tierra, que pise la tierra de que lo vio nacer. Y que al regresar traiga toda esa esperanza e ilusión a su nueva misión, que es formar, como aquí lo hacías, Bolívar. Te deseo todo el éxito del mundo, hermano, tú sabes. Conociéndonos poco, pero nos queremos, nos hemos querido a la distancia también. Entonces, que te vaya muy bien, échale muchas ganas, como decimos los mexicanos, pero no te voy a decir eso, aunque ya lo dije, porque échale ganas a dónde, ¿no? Sé como eres, ¿no? Y que Dios de la vida, padre y madre, te siga alimentando ahora con los argentinos. ¿Comprendí? Está llamando por teléfono Dios. Sí, bueno, despedimos en este día lunes. Y nada, fue también simpático. Quiero leer algunas cosas que están acá. Después se las vamos a mandar también a Bolívar. De hecho, el Profitador de Concepción dice: muchos saludos a Bolívar, mucho éxito en todo. Personas como él mantienen y hacen que mi iglesia católica no sea en general negativa. El Profitador. El Nauta dice: yo comencé Linux usando Ubuntu. ¿No están hablando de eso? Para variar, el Nauta perdido. In Labis o Evita Eternidad dice: Bolívar siempre fue el verdadero líder. No lo quería manifestar, puesto que no quería destruir a Alfonso. Estoy de acuerdo. Carmen Gloria dice, te vamos a extrañar mucho, te deseamos lo mejor de la vida. Un abrazo. Éxito Bolívar, el Rula y todo lo demás. Y hay gente que ahí se está sumando a los saludos. Ha sido interesante, ha sido un desafío. Insisto, porque esto no es una radio confesional. Entonces, como que en un momento se puso en discusión, no el hecho de que participara o no participara, sino si mucha gente lo iba a comprender, entendiendo de que esto es una radio no confesional, porque entendemos que uno debe dialogar con todo, más allá de esta, que no somos pluralistas en el sentido de hay ¿cómo se llama?, entradas vetadas de aquí, que tiene que ver con una línea fundacional de la radio, se ha mantenido hasta el día de hoy. Que no entrar dentro de tu institucionalidad, sino hacer la propia, construir el propio espacio. Pero dialogar, de hecho, a mí me pasó mucho en lo personal. Yo me inicié en términos social y político con la teología de la liberación desde muy chico, entonces fue un reencontrarme con muchas cosas de eso, más allá de que cada uno empezó a elegir sus propios caminos, muy distintos probablemente en la forma, pero en el fondo no son tan distintos, y que tiene que ver con un desafío también de uno mismo, de tolerancia, de entender, acá nunca se censuró discusión, hablamos de la iglesia cuando había que hablar en los peores momentos, mantuvimos siempre las críticas, más allá que con el respeto, con los hechos, con la información, volviendo al tema de la responsabilidad en estar a través de un medio de comunicación. Pero yo rescato, más allá de lo que tiene que ver con el tema del programa, rescato un trabajo que se hizo y que se viene haciendo hace un buen rato, particularmente desde lo que fue Lili Guapi y los trabajos, las conexiones que se han hecho ahí con Cristo Liberador, me refiero a las capillas de la población Robert Kennedy y Villa Francia, un sello que tiene que ver con el caminar, el ver constantemente a Bolívar recorriendo parte de la población, súper identificable, que se sabía, que conocía a la gente, que mucha gente que tiene un discurso, probablemente no confesional, pero un discurso que tiene que ver con lo social, realmente no lo hace. Yo creo que esas cosas son las que más importan. Más allá de los distintos tipos de fe o no fe que cada uno termine profesando, es que creemos en algo y que es más grande que uno mismo. Y eso lo hace ser parte de algo. Y volvemos a este principio que a mí me encantó cuando lo volvimos a retomar, porque lo habíamos conversado someramente en algunos programas, lo habíamos hablado en términos de equipo también, y que tiene que ver con esto que es la comunión. En los signos de estos tiempos empezamos a encontrarnos de gente de distintos lados, que empezamos a encontrar con muchos que allá conocemos, por ejemplo, que han venido a visitar la radio, y a otros que no conocemos, pero coincidimos y estamos en sintonía, y eso es muy, muy, es bonito. Sobre todo cuando estábamos como en un periodo de desesperanza, probablemente para muchísima gente, y hoy día hay esperanza de que las cosas pueden ser mejor, de que no son fáciles y que, nada, pues, que no solamente es bueno saber de que no hay un Dios castigador, sino que hay un Dios que acoge. Más allá, insisto, de que alguien pueda creer o no creer, pero por lo menos, y voy a decir un dicho muy revolucionario, que lo decíamos con un grupo de amigos, uno no sabe bien si Dios existe o no existe, pero si existe lo quiere de este lado peleando. Y en ese sentido, creo yo que si existe un Dios, lo que quiere es que haya un paraíso en la tierra, lo que quiere es que haya comunión, y lo que quiere es que las personas importen más que lo material. Entendiendo eso, somos compañeros, hermanos o como se llame. Y fue raro el tema de los días lunes, tener ese espacio para poder profundizar y poder comentar desde la contingencia, desde temas extremadamente extraños unos de otros, y compartirlo con todos ustedes y obviamente con Bolívar, que uno entiende también que más allá del tema de que se va acá la población, que hay gente que lo siente muchísimo, de hecho han estado llorando todas estas semanas mucha gente, también la alegría de saber que te vas a reencontrar con tu familia. Y eso es muy potente para todo. Uno que no está siempre muy, muy cercano a la familia en términos físicos, me refiero, es potentísimo. Así que muy, muy, muy agradecido, Bolívar, por tu participación acá. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y un abrazo. a todos y a todas. Y nos despedimos. No alcanzaré a leer todos los saludos, chicos, pero nada, los vamos a dar a todos acá. Alcanzó Mauricio, por ejemplo. Eso es la raja en el matinal. Aquí sí caben todos. Mauricio, nos dio un excelente matinal el día de hoy. Felicitaciones al equipo y un abrazo fraterno a Bolívar. Que le vaya lindo, dice para allá. Gracias. Eso. Y nos despedimos acá, pues. Esto fue el matinal. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana con las noticias, la contingencia y la tingencia. Que esté muy bien. Un abrazo grande. Chao. Partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino. Otro buen camino. Que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje. Aquí finaliza el matinal de Radio Villafrancia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.